Escucha Insobrio. Vitalogy, nueva tienda virtual. Ahora también podés comprar tus remeras desde tu celular o tableta y recibirlas en tu domicilio. Vitalogy es ropa de rock, hecha por gente de rock. Y es merchandising oficial Vorterix. Fin de espacio publicitario. Cuando impacta en uno, impacta en 100. Y cuando deja tambaleando a esos 100, los próximos miles observan y ansiosos esperan el mismo impacto. Vorterix.com. En la era del entretenimiento, donde los corazones laten al ritmo de la tecnología, la tarde de Vorterix se tiñe de videojuegos, cines, series, música y más. De la mano de Maxi, Rippy, Ceci y Leo. Porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Vorterix.com. Muy buenas tardes, malditos nerds. Pero me tenía el televisor puesto ahí, decía contra la pared. Digo, ¿qué carajo pasó? Ahí me gustó más. Bienvenidos, malditos nerds, a un último programa de esta semana aquí en Vorterix.com. Una semana que termina con mucho calor y mucho cansancio de parte de todos. Hemos estrenado el primer episodio de Momento Compumundo hace unas horas, gracias a las miles de personas que ya vieron el primer capítulo de Momento Compumundo en MalditosNerds.com. Después de que termine Malditos Nerds pueden volverlo a ver, si quieren, o verlo, incluso si es que durmieron un poco. Hoy vuelven los Burra Ronda, quiero creer que sí, ¿no? Que pero vuelve. Escúchame, ¿y cómo vuelve? ¿Hoy nos vas a dar 10 rumores o cómo compensás lo de la semana pasada? No les quiero sacar tiempo de programa al resto. O sea, vamos con los 5 de siempre, bien cargaditos, bien potentes, pero... ¿Cuánta chance hay de probabilidades de que sea real? Ya te digo, el primero bastante poco, el segundo casi una confirmación, el tercero 50%, cuarto 50%, quinto 3%. Se abre entonces la quiniela de la ronda de rumores a través de Twitter, donde recuerden lo que Rippy acaba de decir. Claro. Y apueste. Poco por ciento. Vamos en número. Primero 0%. Si viste, sumás todo, claro. da 5%. Pero Rippy, dijiste 5 rumores y dan 5%. Probabilidades. Sos un mentiroso. Claro, exactamente. Y probabilidades de chaparrones también. Vamos a ver cómo se van conformando. Yo tengo que decir que estoy muy contento con lo de Momento Compumundo. Quiero agradecer toda la gente que laburó. Estoy intentando. Sí, a Patricio. Exactamente, a Pato, a Banda, a la gente de SW Toys, que la verdad nos dio una gran mano. Y además... Todo lo que hay de Star Wars es de ellos. Exactamente, se estrenó el capítulo y nos mandaron mensajes de texto para saludar y agradecer y felicitar. Pero tengo que hacer un reclamo, estoy recontra celoso. Porque todos los comentarios fueron para Dylan. Dylan, revelación. Ahora que, ¿cómo se llama el muchacho este de los rumores que ahora es el presidente de APTRA? Que ¿vos? Es el presidente de... No. Los otros. Que es el que fue técnico de Porvenir también. Luis Ventura. Luis Ventura dijo que ahora es el presidente de APTRA. Digo, bueno, está bien. ¿Es el presidente de APTRA, Luis Ventura? Exactamente. Ah, mirá vos. Entonces todo lo que estaba haciendo con Real era para... se peleó con él, qué sé yo. Y ahora terminó siendo... Para mí esos dos se sientan... ¿Qué significa ser presidente de APTRA, digamos, a nivel... tipo, ¿qué es onda? Una asociación de periodistas, entrega los premios. Me parece que mucho nada más, ¿no? No quiero hablar sin saber, pero no, creo tampoco, que mucho pero, más ver, digo, no me es, interfiere. No, claro. ¿Es bien por Luis o...? Felicitaciones por el puesto, claro. No sé cuándo recibió la banda y el bastón, pero... revelación 2016 para Dylan. Con los ojos cerrados, vayan a malditosnerd.com. Van a ver que la primera nota es el primer episodio de Momento Como Mundo. Revelación para Dylan. Pero bueno, hay otro montón de gente en el capítulo. Hay un montón de gente que trabajó, claro. Y queremos dar las gracias absolutamente todos. Fue mucho, mucho trabajo. Y de hecho, hoy estuvimos trabajando un montón porque esto continúa. Exactamente. Me encantó porque hubo uno que la caló justo. En uno de los comentarios. ¿Viste? Lo vi. Que no les agarre cansados. Aparte, también otro decía que no les agarre cansados ahora, justo en este momento del año. Como dije, creo que ese tipo dijo, uy, pero esto es un laburo terrible. Bueno, ¿lo van a poder ¿están hacer? ¿Están seguros estos tipos de lo que están haciendo? La verdad que no, para nada. Pero no lo pensamos. Pero viejo. Sale muy bien. Avanti. Nos hubiera gustado pensarlo antes. No, pero está buenísimo. La verdad que está bueno. Ver el producto terminado de algo, de cualquier cosa. Cuando le pones mucho empeño a algo, ver el producto terminado... Ese es el primer paso. Y claro, la satisfacción final es cuando vos ves que la gente lo puede ver y lo puede disfrutar. Claro. Y sobre todo que te dicen, che, boludo, la verdad que dedicate a otra cosa. Uh-huh. Y ustedes se ven ahí en la actuación no y dicen, lo podría haber dicho mejor, lo podría haber actuado mejor. Los 22 minutos del capítulo, pero bueno, uno así también crece. Bueno, Rippy es el conductor, obviamente, y Rippy y Dylan creo que son, sin lugar a dudas, las revelaciones de los demás. Hicimos todos, hay que mandar un saludo también a Chopper, a Correcto, Silverstein. Sí, señores. A ver, vean el capítulo y atrás van a ver toda la lista de créditos de todos los que trabajaron. Cuesta mucho más de lo que parece, porque al final terminamos haciendo un programa de tele casi. La verdad que somos bastante trastornados nosotros. Pero bueno, así sale, así de trastornados estamos. Si no fuéramos trastornados, ya están pidiendo la película. No, acá. Hijo de puta. Momento confundiendo la película, ¿te imaginás? Tipo, en el cine. Terminemos la primera temporada. Claro. Cines. Terminemos la primera temporada y después vemos ahí sé cómo si vos viene. Vas a tener que hacer la van premier. No, no tenés está que bien, mirá si me tienen que hacer. Y tenés que ver cómo la llenás, pues ¿quién va a ir? No, bueno, no va a haber función de prensa de la película de momento. Claro, como es que somos como Star Wars. Decimos no va nada, no hay función de prensa. No me manden mail porque no vamos a hacer funciones de prensa. Perfecto. De la anotado. Película que todavía no existe, obvio. No va a haber función de prensa. Agendadísimo. Igual ya se me ocurre algo. No, que no se te ocurra. Mejor, ¿no? Para un poquito, claro. Vos sí, la vas a filmar. Altura del año. Claro. Hay que pensarlas hay esas que esperar cosas. Que estés recuperada tu movilidad no, y ahí empezamos a. Bueno, pero hay mucho truco de cámara, es guarda. Verdad, hay es mucho. Verdad. La magia del cine, lo que las dicen. Las cajas, lo que hacen, lo que ocultan. Exactamente. Pero bueno. La bota pintada de croma de verde y bueno, salimos. Y sos Jack Sparrow con Jackie pata Chan de palo. Hizo un montón de películas. Bueno, un montón de películas. No todas las películas de Jackie Chan no estaba roto. Pero tiene un pan de pelis donde haciendo las acrobacias, que todos sabemos que Jackie Chan las hace siempre él, que se rompe manos o se rompe pies y le pintan el yeso, le pegan la pipa de la zapatilla que tiene puesta arriba del yeso y el flaco sigue laburando. Estoy muy lejos máquina. De ser Jackie es Chan. Una pero máquina, Jackie Chan. Había una. ¿Cómo, perdón? No, Dios? No. Igual este habla desde lo oculto. Sí, no, me tenés podrido. No hables más así porque nos distraes. Se las sombras. Hoy vi que están ya empezando a elegir en algunos lugares. Se vienen los Juegos del Año. Ya estuvimos, también lo vamos a hacer nosotros, obviamente, muy pronto. Un año que al final está terminando más tranquilo de lo que parece. Hoy estuvimos a full con otras cosas, con justamente Momento con Pumundo, con Fallout. Y Fallout 4 y Fallout Shelter acaba de ser actualizado hace un ratito para todos ustedes que todavía lo juegan. Y ahora está todo lleno de adornos navideños. Ah, ok. Fue más cosas. Estético la actualización y mascotas, que otra cosa. Que eso es lo importante. ¿Hay mascotas ahora? Hay mascotas. Ok. Sí. Les podés mandar que se pueden comprar, obviamente. Los mandás al yermo con mascotas y te traen más chapitas. Ok, está bien. Es una funcionalidad. Son esas cositas que decís, ya hace un mes que no lo abro, pero me vuelven a llevar hacia adentro. Sí, que te hacen adentro. Que no lo desinstales. Y cuando vos vas a apretar el botón de desinstalar, decís, para vamos a esperar claro. A ver qué sale. Mi problema fue que siempre. Problema. No es un problema, es un jueguito. Pero lo jugué en celular y me ponía bastante nervioso el tamaño de todo. Lo tendría que instalar en la tableta de en nuevo para. Es mejor. Claro, porque es un tiene juego el zoom de detalles. Y cuando lo sumeas, decís qué calidad que tiene. Totalmente. Cuando está todo chiquitito, es como que. Sí. Lo que pasa es que empieza a complicar el manejo cuando ya empezás a tener más de 100 habitantes. También. Sí, se complica. ¿Cuántas habitaciones se pueden llegar a tener? ¿50? No tengo idea. Varios pisos. Porque yo es no llené, un número no llené ni la mitad todavía, pero es. Son por 10. Creo que a lo largo de una punta a la otra son 5 o 6, más no, pero para dos abajo. Dos ascensores y creo que dos habitaciones triples y una más. O sea. Fue una buena manera, fue una buena evolución de lo que en su momento fue Sin Tower y después lo tuvimos con el. ¿Cómo se llamaba el de Star Wars? Tiny Death Star. Tiny Death Star. Tiny Death Star. Era un buen juego, pero te pedía plata todo el tiempo. Ese era el Esto problema es lo que de Star este Wars. No tiene. Claro. Que no te pide plata. Estoy viendo malditosnerds.com. Y hay un dibujo, ¿estás seguro, Leo, que esta es la nueva portátil de Nintendo? Hay un dibujo hecho por un nene. ¿Cómo? Hay como un joystick. No, la página es cosa tuya, man. No sé qué mierda claro. No, estamos viendo el dibujo este no de NeoGAF. No, y sí, lo grabaste los micrófonos. Sí, sí, lo grabé. Ok, eso es. Es exactamente eso. Eso es lo que acabo de leer, mirá vos. Y esa pantalla va a ser táctil, supuestamente. La idea es que lo que están viendo a través de Vortex.com, que es a través de los malditos nerds, es como un Sitioception, okay. Es lo que en teoría es, o sería, quizá una de las partes de la Nintendo NX o la próxima portátil de Nintendo. O una de dos, Cristo. O las dos. Claro, si querés entrar, Nico, al link que está ahí en verde y en negrita dentro del cuerpo de la nota y eso nos va a llevar al foro, a NeoGAF, que es el popular foro de internet, uno de los más importantes, si no el más importante de videojuegos del mundo. Y ahí encontraron o descubrieron una patente que está a nombre, no de Nintendo, sino de 5 ingenieros e inventores del equipo de Nintendo, que tiene varias imágenes de lo que aparentemente sería la próxima portátil o quizá una de las partes de la próxima Nintendo NX. Lo que estamos viendo a través de Vortex.com es una vista de perspectiva. Vamos a describir un poquito que se ven las imágenes, porque si no es medio imposible de entender. Es con joystick de PlayStation 4. Correcto. Sí. Pero que en lugar de toda la superficie del frente, donde están los botones, el start o lo que sea, es todo un gran touchscreen, ¿sí? Una pantalla como el de tu celular. Pero la tecnología está de Sharp. Claro, se llama Freeform, que es de Sharp, que es esa que se puede hacer no solo en cualquier forma, sino que un poquito se puede doblar. Hablamos acá en el momento. Tiene cierta flexibilidad. Sí, en este caso aparentemente no usarían la flexibilidad, sino que aprovecharían la capacidad de darle cualquier forma. Y lo que estábamos viendo antes, tiene dos gatillos, en teoría, gatillos, quiero decir, análogos, ajá, pero similares deberían ser, o entiendo yo que son, a los de la 3DS o las de la Vita, que no son, digamos, palitos que salen. Se parecen más a los trackpad de las notebooks, cuando tenían este naricita en el medio. No, me refiero al de ahora, de la 3DS, el de la izquierda. Que el grande. Sí, el que está... El que es bajito. Claro, o el normal. De la PSP, o el claro. De la 3DS. Sí, o el que de es la... más bien bajito y que funciona más. Exacto. Por presión. Gira sobre una circunferencia. Correcto. Entonces, esos se utilizarían para controlar y el resto de la pantalla, además de mostrar el juego, en teoría, de acuerdo a esta patente, siempre hablamos en esos términos, incluiría el resto de los botones. Entonces, o sea, eso permitiría adaptar los botones, no solo al juego, sino también, imagínate que sos zurdo, no sé si te puedes imaginar eso. A ver, sí, la gente dale. Zurda podría tener los botones del lado izquierdo. Y los zurdos, imagínate. Por alguna razón, no o sé sea, por qué. Para explicarlo para mí, para Ripi, los botones, lo que serían los botones de acción, estarían dentro de la pantalla táctil, digamos. Claro, no hay botones físicos. El triángulo, el cuadrado, el círculo y la X estarían dentro de la pantalla táctil. Y el y redistribuidos en cada juego como quieren, porque estaría dentro de una pantalla. E incluso pueden algunos no ser botones y ser comandos. Si bajás un poquito más, Nico, vamos a ver que en algunos momentos ponen tilt, por ejemplo. Muchas veces el dibujo. Claro. El dibujo para ilustrar esta bola. Claro, o accesos a diferentes cosas, armas o lo que sea, como si fuese un menú rápido de la 3DS, eso está bueno. En la segunda pantalla. En vez de tener un HUD en la tele, tendrías claro, porque... directamente qué ítem agarrás desde el control. Eso no, está bueno. No, y seleccionarlo después. Claro, claro. Y está muy buena las posibilidades, porque estoy pensando que hasta cierto punto puede ser un híbrido entre... Una portátil y el joystick de una consola también. Debería poder serlo, sí. Asumo que esto irá para ese lado. Después arriba tiene dos, lo que se llaman shoulder buttons o L y R. Sí, claro. En un control de PlayStation que todos conocen. Ahí está lo que me refería. Dice tilt o jump o lo que sea. Y un responde justamente. Como que tiene un osciloscopio claramente. Claro, probablemente. Básicamente va a ser como si fuese tu celular, pero en forma... De joystick. De joystick, sí. Y con dos análogos... que se podrían mover. Qué sé yo, esto es también una te patente. Muestra ahí en otro dibujo que los análogos también se van a hacer poder hacer push, por lo que claro, vimos, claro, van a tener no van a ser como los de 3DS, claro, sino que también van exacto. A tener... Digamos, hay un... cierra desde varios lugares. Primero porque se rumoreaba que Nintendo estaba trabajando con Sharp y estaba trabajando justamente en esta tecnología Freeform, o con la tecnología ajá. Freeform, y también que la NX iba a ser una consola 2 en 1, entre comillas. Correcto. Es una que vos dejás en tu casa y otra que te llevas para continuar la aventura. Claro, como que llegás y tu juego todo lo continuás en la tele, como para no tener dos máquinas. Hablando claro, sobre este diseño, perdón, Leo, la parte que te llevas, la portátil, ¿sería el control? Y en teoría debería ser eso. Qué raro. O sea, no me lo imagino. También recordemos que esté patentado no significa que ya es esto. Se patentan un montón de diseños. Y al mismo tiempo, la estructura, lo que se ve en algunos momentos es solo la pantalla. Claro. Entonces, no me resultaría extraño tampoco que sea... ¿Viste cómo había algunos adaptadores para joysticks incómodos, para PSP, que sí. Le ponían las manijas? Claro. Sí. Bueno. Para el shoulder, como para para el grip. Claro, para agarrarte. Le ponían los palitos que salen de abajo del joystick de PlayStation 4, se los agregaban a una PSP, por ejemplo, porque era incomodísimo agarrar a la consola. Entonces, no me resultaría... Ahí, por ejemplo, en el dibujo que estamos viendo arriba, se ve cómo... tiene solo la pantalla. Puede que sea una transparencia de lo que está abajo o puede que sea algo que lo encastre. Lo de todas pensaba, maneras, claro. Que lo encastren, sí. Lo interesante es que la ranura de arriba, dicen que puede ser no solo para juegos, sino también aclara en la patente, por ejemplo, en el texto, que es bastante extenso. Lo que sería el 100, lo que señalaría la... No, el 100 es la pantalla. Pero arriba, entre los shoulders, tiene un agujerito donde sí. Iría o el cartucho, y también dice que puede ser para micro SD o para SD en realidad, y para SIM. Okay. O sea que hay un... para que puedas jugar en 3G, digamos, no tenés Wi-Fi y te pones la SIM de honestamente, tu... sí. No o sé. Para cargar el pad también. Esperemos que lo traiga pila. No tengo idea cómo va a ser todo eso. Esto es una... Me imagino esto que es va a patente, ser recargable. Considerando que dicen que van a mostrar la consola en junio del año que viene, esta patente se solicitó, porque esto funciona así, solicitas la patente, después hay un periodo de aprobación y te la dan. Sí, claro. Se la entregaron el 10, que es ayer, y se había solicitado en octubre de este año. O sea que es algo en lo que ya se viene trabajando desde hace un tiempo. No es que hoy dijeron, bueno, saca esto. ¿Qué nos imaginamos? ¿La presentan en junio, como ya anunciaron, y estará a la venta para las fiestas o todavía 2016 nada? Yo La verdad que no. ¿Qué auguramos? A esta altura no sé. ¿No? Me parece que es poco tiempo, pero todo es probable. En teoría, la consola entra en producción a principios del año que viene y deberían tener 20 millones de consolas producidas para fines del año que viene. Okay. Si va a salir o no, es otra cosa. Es otra cosa. Y sí, habíamos leído una noticia hace poquito, incluso salió en Malditas News. Sí, de Foxconn. De Foxconn. Y varias empresas que están trabajando, obviamente, con Nintendo, ya entran en producción. Sabemos que la van a presentar en junio. No me extrañaría que viniendo de Nintendo la presenten en junio y la lancen en noviembre. En octubre, sí, noviembre. Considerando que... Digamos, para Acción de Gracias y la fiesta. Es que si no sale ahí no tiene sentido. Nada. Hay varias cosas. Digamos, la Wii U ya pasó a otra cosa. Y quizá les permita lanzar el nuevo Zelda en dos consolas, si pues es que la otra es más quisieron poderosa, con Twilight Princess. Así que es una posibilidad, pero qué sé yo. No se habló o no hay mucha novedad en lo que será, lo que no terminó funcionando con Wii U, que eran los juegos de third party, ¿no? Los juegos de otras compañías externas que hagan justamente software para ella. No, porque calculo que todavía ni siquiera, no sé si habrá kits de desarrollo. No, por supuesto. Ya hubiese aparecido algo por algún lado, pero no creo que haya. Es factible que salga el año que viene porque si es un poquito más poderosa pero puede correr los juegos de esta generación, no perdés tanto terreno. Saliendo cuatro años después, ya la brecha sería demasiado corta considerando que se estima que esta generación de consolas va a durar menos que la anterior, que fue extraordinariamente larga. Y esta debería estar en los seis años. Claro, 6-7 como mucho, entonces... De vuelta caería en el medio del ciclo y es extraño. Claro, que quede claro que además estamos hablando siempre sobre supuestos, porque malditos nerds, si la buscan les Marquitos va a tirar un error. Nerds. Marquitos nerds, es una subsidiaria. La versión francesa. Hay un montón de noticias, pero siempre son supuestos, porque también se dijo que ya estaba confirmado que iba a estar a la par de una PlayStation 4 en cuanto a lo que era potencia, pero son cosas que se dijeron, nunca salió Nintendo a establecer que eso era un hecho. Sí, no, de hardware no vas a ver nada. Nadie que te diga que sabe lo que dice, sabe lo que dice. Exacto. Sería extraño que no tenga, a ver, por decir un número, 8 GB de RAM. Si sale con menos de 8 GB de RAM, guarda todo nada. Y andate y cerremos la empresa. La Wii U tiene 2 GB de RAM, que en su momento era infinitamente superior a los 256 de la PlayStation 3 y a los 512 de Xbox 360, pero un año después salieron las nuevas consolas con 4 veces la memoria, que sabemos es en parte donde se generan los cuellos de botella al momento de jugar juegos. Entonces, qué sé yo, creo que noviembre del año que viene es factible si es que vienen trabajando en esto, todo lo que vienen trabajando. También hay que tener en cuenta que la Wii U salió hace 3 años. Hace poco cumplió el tercer año. Entonces, pero igual tampoco ya está, ya no da más. Claro, pero en investigación y desarrollo es tipo, terminaron la Wii U y ya la lanzaron y se escuchaban los aplausos mientras los ingenieros estaban adentro pensando la nueva. Pero es poco tiempo de desarrollo. 3 años solamente para sacar una consola. Aparte, la tecnología no cambió tanto. Si bien cambia, ¿no? Por obviamente. Eso, sería una consola quizá para innovar desde lo que puede llegar a ser la... Como hizo Wii. Claro, como hizo la Wii, o innovar desde lo que es la portabilidad. Claro. Porque, a ver, la 3DS es una Wii U, o la Wii U es una 3DS, o una 2DS en realidad. Tenés una pantalla chiquita acá, una pantalla grande enfrente, sí. Pero nunca se usó de esa manera, de forma tan explícita, y al mismo tiempo tampoco se aprovechó nunca demasiado esas bondades que ofrecía de, bueno, apagá la tele y me voy. Tampoco se usó nunca mucho el touch. Para cosas trascendentales. Correcto. Como fue el caso de 2DS, que vivió y murió por los juegos que aprovechaban el touch, que es algo que después no pudo hacer la 3DS. Es un quilombo, Nintendo, para mí, desde la operativa. Suele tener muchas buenas ideas, nunca terminar de implementarlas bien. A ver, el caso de Wii, sí, tuvieron una idea, la llevaron adelante. Wii tenía muchos juegos que eran relleno. Compraron una idea igual. Ok, fantástico. ¿Quién la llevó a cabo? Digo? Pasó con la Wii también. Con Wii fue así. La idea del control. Sí, claro, es lo que estamos hablando, claro. Sí, me decían, estaban hablando de la nueva. Un poquito de información en el abstract de la patente. Sí. Dice que el display va a tener 2 agujeros, uno en cada lado, y que los joysticks van a salir de esos agujeros. Ah, ok. Entonces, pero es un abstract de la patente que está en la parte de la oficina de patentes. Podemos llegar a pensar que van a ser apliques. Sí. Entonces, yo ayer, hablando de Wii U, estuve jugando Fast Racing Neo, que fue un juego que va a pasar sin pena ni gloria. No sabés. De repente Chopper nos empezó a mandar código de Nintendo, no entendíamos nada. Entonces le digo a Rippy, che, debe Nintendo ser cualquier cosa. Nos mandó el nuevo SteamWorld. ¿Podemos afirmar que cambiamos? Claro. Bueno, fue ayer. Pero SteamWorld... SteamWorld... Heist. Exactamente. Se llama este. Sí. Y este juego que dice Rippy, que es de Wii U. Sí, sí, el Wipeout se encuentra con F-Zero. Es virtualmente lo mismo que el Wipeout. Me sorprendió cuánto hasta los diseños de las naves son igual. ¿Pero está tan bueno como estaba el Wipeout? Para mí el primer Wipeout me había gustado. Después salió en 48.000. ¿El de Vita? ¿El de Vita? ¿El 2048 era el de Vita? ¿Una cosa así? Sí. Sí, sí, sí, creo que se llamaba 2048. Vamos a buscar ahora algunas imágenes de Fast Racing Neo. Es un Wipeout, es un calco de Wipeout. Bueno. Está entretenido, va a pasar sin pena ni gloria. No, el juego no es malo. Es de Wii U, tu amigo. Es de Wii U, Rippy dice, eso es malísimo. Es muy difícil. Es muy lindo tu amigo, no, te cagas de risa. Yo a partir de Yoshi, la Wii U, ya está, la amo. Yo lo banqué a muerte el Yoshi cuando todo el mundo decía que no dan dos pesos. No, a lo que hoy es esto, es un juego que llega muy tarde. Miren, lo estamos viendo en este momento a través de Vortex.com. Es un juego que llega muy tarde. Si esto fuera el 2004, si esto fuera el 2004, estaríamos todos saltando. Esa es la historia de los fichines. Tirar un par de gráficos. Y... Aparte era la época en donde cualquier cosa que vaya muy rápido por una pista estaba buenísimo. Y si encima flotaba, mejor. Eso es en lo que llega tarde. Tiene una mecánica que es interesante, que está muy subdesarrollada. La podrían haber llevado mucho más adelante. Que es que hay distintos, vemos estas cintas verdes, celestes y naranjas sobre la pista, que son distintos turbos. El tema es que vos tenés que ir cambiando entre fases de tu nave con un botón para poder estar del mismo color que el track. Si no estás del mismo color de la línea que agarras, la nave puede llegar hasta explotar, le hace daño a tu nave. Ahora, mala elección de colores, si le pones música. Esa elección de colores es recontra Tron. El tema es que le podrían haber puesto... El nombre igual es una porquería. El nombre es genérico. No tenemos nada de pensar un nombre. Claro. Ponerle Neo queda re groso. Otro que también atrasa muchísimo cuando dijo eso. Si me hubieras puesto distintas fases, algo, ¿no? Pero es siempre apretar un montón para pasar de un color al otro. Las pistas están muy buenas y tiene algo que yo no recuerdo, no digo que no se hizo nunca. En estos juegos de carreras futuristas con naves, y es que los modificadores de terreno, como si está nevando y agarrás con la nave partes muy nevadas, realmente te afecta la dificultad. El Wipeout, que era un juegazo, era todo ir a los gomazos todo el tiempo y listo. Acá tenés partes con agua, partes con nieve, el viento te modifica. ¿Y cómo afecta el tema que vos no vas sobre? Porque vos vas flotando, por lo que veo, no hay ruedas. Claro, pero asumo que la superficie de asfalto agarra más mejor cosas. ¿Y la nieve qué hace? La nieve patina más. Patinás un montón. ¿Y en el agua se frena? Se frena un poco o te puede llegar a hacer que te vayas de la pista y te caigas afuera de la pista. Muchas pistas tienen obstáculos, pero obstáculos realistas. Hay una carrera que es en un puerto futurista y están los barcos futuristas descargando los contactos. ¿Cómo son barcos futuristas? ¿También flotan? Flotan. ¿Para qué necesitas un barco en el futuro? Claro. Debería estar en cualquier lado. Ahora en Santiago del Estero va a haber uno, porque está el futuro. Futuro, man. Neo. Fast y Neo. Son Fast las palabras y Neo, clave. Es verdad. Entonces están descargando los containers y te los cruzan por el medio de la pista porque tienen algo de clandestino también. Repito, nunca le dije es el mejor juego del año. Llega 4 o 5 años tarde. Si esto pero tiene 2004, ideas. Estaríamos, pero... Obvio. Arrancando en la... Pero igual, tiene ideas. Un juego hoy... que funciona a 60 cuadros por segundo, tiene su Wii tiene U su es algo que a Wii U no se le puede discutir nunca. Mario Kart funciona a 60 cuadros por segundo. Tres modelos en pantalla. Bueno, no me importa. Que me los dé PlayStation. Tres modelos están en el espacio de esto negro. Pedile a Xbox One 60 cuadros por segundo. ¿Qué? Halo 5 está a 60 cuadros. Anda muy rápido. Si no son 60... Son 58. Chicos, no, pero ojo, porque... 58, 59, ¿quién se va a andar fijando? Armamos esta terrible máquina. Pusimos Assassin's Creed, Syndicate, de PC, estamos hablando de PC. Sí. Y cuando lo subís muy mucho, no está bien optimizado. Y caen los frames. Es que eso tienen los juegos de PC, digamos. El fuerte, hoy por hoy, los mercados fuertes son las consolas. Entonces está la conversión a PC, que en última instancia... Es una conversión a PC. Porque lo toman directo de casi de Xbox. Claro. Por ejemplo, el Fallout 4, vos necesitas para usar LSI, que tenés, te compraste dos placas de video de $1,000 y las querés usar, el juego tiene que tener la configuración necesaria. ¿SLI? Entendí LSI. Puede ser que haya dicho. No importa, LSI. Es eso, es poner dos placas, una de la otra. Pero el software la tiene que tener, tiene que tener la compatibilidad. En el caso de Fallout 4, por ejemplo, no lo tiene. Entonces, te armaste una recontra maquinola. ¿No decís, Fallout 4 no, con una buena placa no se la banca? Hablo de, tenés la máquina de la NASA, ¿sí? Está Pixar rendereando no la próxima película y podés correr Fallout 4 a 60 FPS. Hoy no sé si vieron el video en 4K de Star Wars Battlefront con el mod Suite no sé qué. Ahí se cambia los gráficos, que lo hace como realista. Sí. No, no lo vi. No, no, lo no sé lo cómo lo se llama. Se lo pasaría a Nico si tuviese. Pásaselo, pásaselo. Ahora se lo paso y lo vemos. Y lo quiero ver. Y eso, para usarlo, ¿qué tenés que tener? ¿La versión de PC? Y tenés que trabajar en DICE. Claro. Ah, no. Ah, por la computadora. Claro, sí. Pero bueno, para que verlo y que se te arrastre. No sé. Con el Battlefront y un mod, ya está. El que habíamos visto, el mod este. ¿GTA? Ese no, el de Battlefront que hizo el de GTA. Sí. Ese chabón decía que te bajaba los FPS de a 30 o 40 correrlos. O sea, correr el mod. Hacía que te bajaba. O sea, si te andaba 30, FPS. Te andaba menos 10. Claro, claro. Sí, sí, espera, a ver. Ah, acá está. ¿Sí? ¿No? No, no lo vi realmente. Che, mientras tanto, sí. ¿Quién va a ver hoy The Ridiculous Six? Ya la vi yo. ¿Ya la viste? No en la oficina. No. Claro, la vi en otro lado. ¿Se activó? ¿A qué hora se activó? ¿Hoy a la mañana? Este es. Sí, esto es. Sí, me voy a cambiar de tema. Bueno, está buenísimo. Esto se ve bastante parecido a lo que es la realidad, ¿no? A ver, en 4K. Ah, lo que tienes 4K no es mucho que mejor. La claro. Igual se ve, a ver, se ve mucho mejor de lo que se ve el juego, de todas maneras. Esas proyecciones de luces no están, ¿no? Hay algunas cosas. Aparte, las texturas están en mucha mejor resolución. Esto sí se ve re distinto. Las texturas de las armas, de hecho, también se ven diferentes. Las texturas de los guantes y de la ropa de los soldados y los rebeldes se ve diferente, digamos. Hay un laburo de texturas extraordinario, pero en el mismo video dice... Ah, esto sí es impresionante. Claro, los exteriores se ven mucho mejor que las partes interiores porque... Tienen metales, fondos, claro. Hablan, obviamente, que para apreciarlo en todo su esplendor hay que verlo en 4K. Así que bueno, si quieren comprar un televisor de 4K solo para ver este video, bienvenido sea. No para jugar al juego, para ver el video. Claro, claro. Sí. Pero bueno, este es uno de estos mods. Esas piedras no se ven así en 1080. No, ni sin el mod, quiero decir. Es la misma gente que hace los mods de GTA que habíamos visto el otro día. ¿Cómo se elaborará eso? Porque las texturas están en el juego y ellos mejoran las texturas ya existentes, obviamente. Toman las texturas del juego y las mejoran. El laburo de textura no estoy del todo seguro cómo se hace. Porque obviamente no es que ellos reemplazan, algunas texturas las pueden reemplazar, obviamente. Hay productos, por ejemplo, recuerdo la versión de PC de Resident Evil 4 que había sacado Ubisoft. Agárrate. ¿La publicó Ubisoft? Sacamos nosotros. Sí. Cádiz, en Argentina. Sí, sí, sí, en Latinoamérica había sacado Ubisoft. Y si vos buscás la diferencia entre la versión que salió, la remasterizada en teoría, en PC. Y el mod que hicieron con texturas todas nuevas, el juego cambia completamente. Claro. Digamos. Hay un cartel ahí que no se leía nada. Y está todo perfecto. Y lo hacen claro. Es un laburo. Es un laburo de amor casi, ¿no? Porque sí, exacto. Y en este caso es casi, me parece, una demostración de cosas. ¿Sí? Porque son estos mods que los pueden usar muy pocos. O sea, el mod de GTA casi realista es súper de nicho. O sea, es para ver el video y decir. Claro, ya está, ¿qué más vas a hacer? Pero bueno. Existe y hay un mejor Battlefront. Pero es más caro, claro. Y si no en YouTube. es más caro. Es caro. Yo me quedo con el de PlayStation 4 que corre. Bueno, entonces no va a haber que hacerse ninguna pregunta. En un ratito le preguntamos directamente a Leo que nos cuente todo sobre la película esta de Adam Sandler. Que ayer Netflix parece que te lo hace a propósito. A mí me ponía hace unas semanas un cartel que decía la fecha. Ayer que decía, che, ¿no es la fecha en la que salió? No me aparecía por ningún lado. Y buscaba a Sandler. A lo mejor la vieron. Claro. Y dijeron, uy, Dios, ya está. Spoiler alert de lo que podemos esperar de una película. Pero Adam Sandler es un spoiler alert. Entonces vos decís, vamos a ver algo de Adam Sandler y ya está. No necesitas agregar más nada. Tenía fe que Netflix podía cambiar algo. ¿Cuál era uno de los pocos grupos que habían zafado del racismo y la indignación que puede generar que Adam Sandler lo trate? Ya Sohan habló de... Sí. Bueno, los nativos americanos. Bueno, exacto. En España bueno, ahora ya había un poco perdieron el video. Check. Yo creo que Adam Sandler tiene una lista de razas. Pero él no se hace enemigos puntuales. No quiere que Leo sea el enemigo, Rippy. Él busca razas, busca religiones. No anda con chiquitas. Claro, los viernes se junta a tomar vino con Donald Trump. Claro, tranquilamente. Pero él, y hasta que Donald Trump también lo termina odiando a él de alguna manera. Están sacando va a llegar eso. Están desarrollando una aplicación para que te marque a vos quiénes de tus amigos de Facebook en Norteamérica. Siguen a Donald Trump, o sea, son partidarios de Donald Trump, como para avisarte para que te elimines a todos esos amigos en tándem. ¿Posta? Sí, de verdad. Podríamos usar acá, yo creo que acá hay un parque. Yo encontré un filtro para las Kardashian, que es como un adblock, pero de Kardashian. Ah, bueno, bastante. O sea, te filtra la red de las Kardashian, eso es maravilloso. Mirá, acá nos cuentan, volviendo un poquito atrás, que aparentemente Total Biscuit, que es uno de estos youtubers barra un montón de cosas, probó Assassin's Creed con dos GTX Titan X, que son estas placas archimega caras. Las 980, ¿no? No, es Titan X, la de 1000. La 1000 es... Y no pudo levantar a 60 cuadros por segundo con dos de esas. Cáspita. Master Race. ¿Y en qué? Y aparte, ¿en qué? Porque si lo probás en Ultra HD, es mucho peor todavía. No, yo calculo que debe ser en Ultra HD lo que le está yo probando. Yo todavía estoy viviendo a 720p. Me gustaba la baja resolución porque en los videos no me veía tan clarito. Y en YouTube, video, para ver un video en 4K, sí, aparte de tener monitor, ¿qué conexión tenés que tener? Netflix te pide no. 25 de bajada como mínimo para 4K. Claro, Netflix te pide 25 de bajada porque necesita asegurarse... Pero si no, ni siquiera te la activa la opción. No, no, pero digamos, Netflix necesita asegurarse, ofrecer un estándar de calidad con alto, el cual no te quedes disconforme. Hay una opción de Netflix tip, ¿no? ¿No les pasa a ustedes que ustedes ponen Netflix y tienen que esperar a que Netflix se acomode? Por ejemplo, empieza la serie, está en baja, después se pone un poquito mejor hasta que se acomoda. Hay una opción que se puede configurar para que directamente vos le decís, no, usá el máximo de ancho de banda que tengas. O sea, por ejemplo... Por defecto aparece en baja. Entonces hay una opción que desde PC se configura rápidamente. Calculo que en las consolas, hay como una especie de tuerquita que es la config. No sé si la tienes opción. Yo lo descubrí hace una semana. Nada. Que vos entrás y le decís, ¿cómo querés que de movida Netflix arranque? Entonces le pones que, no sé si es que es 3, que usa hasta un 3 megas de ancho de banda como máximo. Y cuando lo pones así, directamente, cuando ejecutás una película, ya se ve bien de entrada. Porque claro, bufferé antes. Ah, mira. Pero es muy, me parece muy, tipo, muy de no queremos usar ancho de banda, entonces tratemos de ahorrar lo máximo posible, salvo que vos me digas lo contrario. No, a lo mejor también lo que hacen es, a ver, nosotros todos hemos estado en una casa en la cual mientras estabas tratando de hacer cualquier cosa, alguien estaba torrenteando y es como una violación a la cosa. Sí, sí, sí. Bueno, a nosotros nos pasó las manitos atrás de la espalda y agarraron tu conexión y la mataron. Entonces, de vuelta, quizá intentando evitar este tipo de conflictos, Netflix usa el ancho de banda necesario, porque recordemos que para ver en 720 necesitas 3 megas nada más. Claro. De hecho, acá Damián Silverstein, nuestro propio, no sé si digo nuestro propio, suena raro. Porque lo compramos, lo compramos sótano, efectivamente. Sí. Damián Silverstein dice que con 12 megas de bajada y ve Netflix en 4K en la tele, así que tiene una tele de 4K y todo, así que la próxima pizza y cerveza ya sabemos dónde es, exactamente. Igual me gustaría hablar con él, porque no sé si es así. Anda al sótano. Capaz que está viendo muy bien y dice, che, es en 4K. Pero... De vuelta, yo creo que Netflix lo que hace es pedirte una conexión tal, sabiendo que las conexiones nunca ofrecen la bajada que prometen. Entonces, considerando que ofrecen un 70% de bajada, te pide 25 para que con 18 lo puedas correr tranquilo. Y ni siquiera correr tranquilo, sino... A ver, a nadie le importa esperar que buferee, ¿cuánto? ¿10 segundos? Obvio. Ahora, si en el medio de la película... Se pone a hacer eso no. Pero devuelve. ¿Qué pasa? Volvamos al VHS, déjense echar las pelotas. Entonces, para evitar esa indignación a Ernesto Sanz, lo que hacen es decirte, no, pedime 25 megas para que sea lo más apacible acá está posible. Claro. Netflix, vas a My Account, sí, a la opción My Account, o mi cuenta, favor, debe ser. Y después hay una opción que se llama en My Profile, porque está dividido en varias cosas, settings, sí, y que se llama My Profile. En My Profile hay una opción que se llama Playback Settings. Uh-huh. En Playback Settings, cuando lo cliqueas, tenés que dice Data Usage Per Screen. O sea, el uso de datos por pantalla, porque Netflix te permite tener varios dispositivos al mismo tiempo. Está en auto, por defecto, no, en low aparece por defecto, que te dice que es video, calidad de video básica, hasta 0.3 gigabyte por hora es de consumo. Ajá. 0.3 gigabyte por hora. Medium, que dice que es estándar y usa hasta 0.7 gigabyte por hora. Y en alta, que es como yo lo puse ahora, que te dice que es la mejor calidad de video, hasta 3 gigabyte por hora. Igual me gusta, te ponen en esa medida que nadie conoce. Decime cuánto es megabyte por segundo, que es lo que conozco. ¡Más fácil! ¿Qué es esto? Te lo ponen millas por hora. Igual 3 gigabyte por hora es nada en comparación con... ¿Cuánto es? Y son, necesitas tener por lo menos 10 megas para bajar. Es cuando te dicen, no, es en el siglo XV. No, claro, porque claro, 1400. A mí lo que me está pasando en casa está. No, pará. Yo tengo. No, Ale, vos seguís. Conversor de mega gigas. Yo te digo. En casa estamos... No, porque vos tenés 20 megas. Hay que hacer un horcado ahora. Sí, claro. Y pará, que te la complico, dice acá también, hasta 7 gigas per si para tenés la Ultra HD. Ok, ahí. Ultra HD, a tener en cuenta. Pero estamos viendo de nuevo Uf, mirá, no me dejaron hablar. Pero 20 gigas, Ripi, 20 gigas. Sí, Grey's Anatomy. Dexter, estamos viendo de nuevo Dexter y pasa que miramos cualquier cosa y buferea, arranca todo. Y Dexter no termina de tirarlo en HD nunca y están todos los subtítulos corridos. Es como que les quedó mal su vida la serie, porque todo lo demás funciona de 10. Mira. Son esas cositas que, viste, a veces vas encontrando. ¿Sabes qué es lo que más me inquieta de todo eso? Que con todo lo que, el poco tiempo que tenemos y las muchas series que hay para ver, alguien mire una serie de 6 temporadas de vuelta. Mi señora esposa nunca había visto y le dije, tenés que mirar esto porque te va a gustar. Sí. Porque para verlo, ya va como la tercera temporada en una semana. Yo estoy tomando impulso para hacer lo mismo con Doctor Who. Así que para seguir convenciendo gente al culto de Doctor Who. ¿Nunca viste Dexter? No, pero ya le dijiste que el final es malo. Y que la tercera temporada es un mole. En cualquier momento te va a tuitear algún insulto. No, pero el final de la serie es malo. La tercera temporada es una patada en las bolas. La quinta... Para la del político medio latino, ¿es la tercera o la cuarta? Es la tercera. No, la del político, no la del policía. Era un político y es, digamos, gira alrededor de la corrupción. Y sí. Ok, sí, esa es muy mala. Esa es muy mala. Después viene John Lycos. ¿Ya la pasó? No, debe estar llegando. Pero sí, esa es mala. Esa te tiene que gustar mucho, Dexter. Para mí la primera y la segunda mata gente. Laboratorio directamente. No, por lo menos mata gente, decís. Pero esa es malísima. La de John Lithgow me parece que es muy buena. Y la quinta... ¿Quién era el John Lithgow del...? El de... No sé quién es el actor, no me acuerdo qué rol cumplía. Que era como un cura, mataba algo así. Mujeres por una cosa de la hermana y la madre. Sí, ahí me acordé. Él está bastante bien. John Lithgow en ese momento, en ese papel, está muy bien. Esa cuarta creo que es la cuarta ahora. No sé si es la cuarta o la quinta, pero vuelve a lo que era la primera, que es, a mí la primera me parece muy buena, que es un asesino que está, digamos, a la altura y cumple rituales. Yo creo que lo hicieron pensando que iba a durar una o dos temporadas. No, nadie empieza a hacer una serie y va a durar 8. Es que era un libro, y creo que eran en total 2 o no más de 3 libros. Creo que a partir de la del político cubano ya era todo freestyling. Estaban haciendo para la tele y nada más. Como ahora con Game of Thrones. Que dice, no, yo no escribo más. Ahora no se viene, latinos en Game of Thrones. Dragones, ocupas. Claro, ¿qué sé yo? Encuentran la Latinoamérica de Westeros. El final de Dexter está muy bien. Es un gran final. ¿Qué tiene? Que es malo. Claro, eso es lo que tiene. Bueno, es la discrepancia justamente entre tu opinión y la de él. Por lo menos se cumplió lo que tanta gente quería, que Buenos Aires se volvió europea. Por lo menos en Dexter. Es París esa Buenos Aires que te muestran, así que tenemos algún pedacito de mundo. Spoiler de lugar también. Los finales de la serie siempre son polémicos. Hay gente que se sigue quejando del de Los Sopranos, que era de repente placa negra. O sea, es arrítmico, pero no es un mal final. Lo que pasa es que me parece que no tanto la última escena o lo que sea, sino el crescendo de cómo venías. A mí me parece que el de Breaking Bad justamente cierra un montón de cosas. Se lo vamos a contar a Ceci, que todavía está bien. ¿Todavía estás viendo? ¿Breaking Bad? Sí. No, la terminó así como... Ya la terminó. No le quemamos nada a nadie. Bajan los aliens, abre la nave. Caen los aliens. Sí. El azul en realidad eran pedacitos de un dios. Claro, en realidad no estaba vendiendo merca. Estaba haciendo un cristal especial para invocar a aliens. Sí, me indignó muchísimo ese final. No había por qué. No, pero me parece que eso cierra no solo desde el desarrollo de personaje, sino desde que es una serie que arranca con un tipo que tiene una sentencia de muerte. Claro. Por Dios. Y termina con un creer. Tipo que cumple con su sentencia, ¿sí? De una forma u otra. No, ahora no la voy a poder ver. El tema es que nunca es el último cambio. No, la única. Yo te iba a decir. ¿What? Nunca es el. Ahora, va a ver de vuelta a Doctor Who. Claro. Que son 252.000 capítulos y 82.000 malos. Sí. Pero esta. No, pero aparte es buenísimo, porque me dice, bueno, vamos a ver la nueva temporada. No, pero este capítulo no lo mires que es malo. Pero quiero ver el primer capítulo de la temporada. Y me dice, no, este no lo mires que es malo. Lo bueno que podés ver, todo lo bueno de los últimos 25 años de Doctor Who en 2 tardes, porque son 8 capítulos los buenos y el resto son de relleno. Eso que nosotros siempre decimos con una fanática de Doctor Who, te pasa. Vamos a ver Doctor Who. Bueno, buenísimo. No, pero este capítulo no. Veamos este capítulo y este otro capítulo. Y este aparte ahí tenés los subtítulos de Doctor Who y los subtítulos que... Del que te cuenta cómo, que te lo cuenta bueno Doctor que es Doctor Who. No, pero pará, porque esto tiene que ver con el otro Doctor. Este es mágico porque, ¿entendés? Tiene un palito mágico en este. Igual te banco mucho tengo a la... réplica en casa. Sí, perdón. Sí, no. Te banco la varita de Harry Potter. Te banco mucho a la fandom que reconoce que su fanatismo está fundado sobre algo bastante inestable. Ah, son arenas movedizas, Doctor Who. Claro. Das el paso equivocado y te hundís hasta pero el cuello. Pero es verdad, todo el mundo te lo dice. Y te banco que te digan, no, bueno, las 40 temporadas hay 6 capítulos que están muy buenos. Estadísticamente, con todos los años se lleva al aire la serie y, bueno, un porcentaje de capítulos malos hay. No conocemos a tantos fanáticos de Doctor Who. Yo no conozco a tantos fanáticos de Doctor Who. Con Annie en su momento era insoportable. Sí, Nacho, sí, también te dice. Yo conozco dos muy, muy, muy, muy fanáticos de Doctor Who y es así. Y es esto que te, es como, por ejemplo, la religión. Es que, claro. No, pero nunca me dijeron hay capítulos que claro, no. Claro, no, yo. Tenés que ver toda la serie, me dijeron. No, no me salvaron un par, me dijeron, no, el primero no, lo el loco segundo es que sí, no. Yo vi, me acuerdo de la vi una temporada completa que es la del pelado de narigón, ¿no? Sí. ¿Sí? Ahí está. Entonces dije, che, esto parece un show de los 70. Había un robot que eran 5 chapas atadas. Dije, ¿what? No, era un robot de un episodio. Y de repente tiraron un láser, pero Star Wars era The Matrix al lado. Dije, ¿qué mierda pasa? Entonces lo bueno es que puedes ver un capítulo de la primera temporada y uno de la última y probablemente no pasa nada. No tiene efectos pedorros, pero igual es divertida. Lo que me rompe las bolas es que una fanática como ella me diga a mí, no mires este capítulo porque es malo. Tipo, déjame ver si te es malo. Te quiere convencer. Es difícil evangelizar. Igual esa fue la temporada... luego de esa temporada, esa fue la como que revitalizó a Doctor Who y a partir de la siguiente fue que le dieron todo el presupuesto, ¿no? Aparte, de hecho, David Tennant, que es el que está en Jessica Jones, que ahora lo correcto. Es un muy buen Doctor Who también. Y me dice, no, este capítulo no lo mires, no, mirá pero este ese, otro. Ese es mi favorito, así que ahí me llamo el silencio. No, pero no es una serie para todo el mundo, eso está claro. Igual es una linda serie para ver en familia. Esa serie que vos podés ver con los sobrinos. O sea, nunca va a pasar nada malo. Family friendly. Sí, tal cual, family friendly. ¿Y? Pero no miren el capítulo 2 de la temporada. Se rompa la pelota que se te mueren del embole. Claro. Pero bueno, los Daleks, todos esos personajes que vos querés ver. Sí. Te dicen, no, mira, este están, pero no lo mires porque es medio en volante. Vamos a ver el otro. Ok. En Disney, en Lego Dimensions, lo que hicieron, que sacaron un mundo de Doctor Who y está buenísimo, es que tiene todo lo bueno de un solo saque. Entonces es todo lo que le interesa al fanático de Doctor Who, está todo ahí. A ver, te subís a la tarde y empieza a sonar la música de Doctor Who. Dame todo lo que venga, o sea, todo lo coleccionable que venga de eso. No tengo nada. La verdad que está muy bueno el Lego Dimensions. Es como dice Leo, es una arenga al consumo que no puede ser. Es más, Leo, no sabes, entras a los 3 minutos que empezás a jugar, te dice, uy, sería buenísimo que te metas acá, pero necesitas un personaje que pueda acabar. Te dice, ¿quién puede cavar? Cavar. Pues lo vi a Leo. La cara de Leo. Cavar era... con B corta. Y agarras y te dice, bueno, apretá el triángulo y te aparece toda la lista de los que pueden hacer. Tienen esa habilidad especial. ¿Eh? ¿Cómo hicieron el Lego a Ron Jeremy para esa parte? No. Okay. El bigote le quedó re bien. Pero igual bueno, es muy divertida la parte que tenés como desechos tóxicos y ¿a quién podés llamar para que limpie eso? No, Aquaman. No, Aquaman. Aquaman y Krusty son los dos que pueden limpiar la basura tóxica. Todo problema que solucione con un par de atunes no es un problema. Sí. Pero bueno, no sé cómo son pero las bueno, 8 minutos. El portal tiene una ranura a través de la cual pasás tu tarjeta de crédito y podés seguir jugando tranquilamente. No la pasás, yo la dejo enchufada. Claro. Es como el Apple Pay, la apoyás arriba y es como la sube. La apoyás y consume. Y recordar esta tarjeta de crédito claro, directamente. Sí. ¿Sabés que el juego es tan corrupto que te deja alquilar con plata del juego las habilidades de los personajes como para ver cómo funcionan nada más? Pero no te deja usarlas efectivamente. Qué bueno, lo bueno es que 5 temas la ronda y nos vamos a casa. Porque ya está, ¿qué era eso? Y la tanda, Mario me está diciendo, tenemos que comer. Claro. Un par de temas, ronda y dejamos todo tanda y ya ni volvemos. Y a jugar Lego. Es más, le hacemos de 3 rumores la ronda. Ah, hay dos que eran imposibles, eso de fuera, ¿qué le importa? Dale, acortemos un poco. De la ringa, corazón solo, la parte fugitiva, déjala de lado. Malditos nerds, escapando en la noche voy a dejarlo todo atrás, como un polizón esperando en el frío de la terminal. Oh, mi alma solitaria, tendré que irte a buscar. Escapando en la noche nadie nos encontrará. La madrugada, la fría ruta del mar, a un corazón que se escapa, no lo quieras encaular. No. ¡Hey! Sur de aquella ¡Vamos! Hace algún tiempo vivíamos en un mundo de fantasía, en cuevas oscuras, llenas de gaseosas y snacks. Ahora somos superestrellas de la información y en cualquier momento terminamos saliendo en las tapas de las revistas del corazón con nuestras almohadas de anime favoritas. Hablamos de juegos, música, cine, tecnología y más. Pero no intenten imitarnos, porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Mortrix.com. Huawei, el tercer productor mundial de smartphone, presenta sus nuevos modelos. Huawei G620S y Huawei I550. Dos smartphones 4G con pantallas HD y potentes procesadores de 4 núcleos que te dan la velocidad que necesitas siempre. Conseguilo en Movistar 2x1 y 18 cuotas sin intereses. Huawei, bienvenido a lo que viene. Este sábado... La transmisión de Pottrix.com con la más alta calidad en audio y video. La Berizo, en vivo desde el Estadio Único de La Plata. La Berizo despide el año con el show más grande de su historia. Y nosotros lo llevamos hasta donde vos estés con toda la tecnología de Pottrix para que te sientas en primera fila. Este sábado... La Berizo, en vivo desde el Estadio Único de La Plata. Solo en Vorterix.com. Lo que escuchas es lo que ves. Espacio Publicitario. Estas fiestas, los mejores regalos están en Fravega. Encontrá hasta 25% de descuento y 12 cuotas sin interés en audio y tablets seleccionados. Comprá desde tu celular en las sucursales o en fravega.com. Fravega, la alegría de encontrarnos siempre. El 12 de diciembre, Jauría festeja sus primeros 5 años y despide Libre o Muerto. Desterrados de su Dios. En el Teatro Vorterix, en un show imperdible. 12 de diciembre, Jauría y los Mestizos en el Teatro Vorterix. Anticipadas por Tiqueté. ¿Tenés un cumpleaños? ¿Fiesta? ¿Reunión? Pensá en Picadeli. Delivery de picadas. No llamás, te brindamos asesoramiento personalizado. La cortamos y te la enviamos. Llámanos al 5368-5885 o búscanos en Facebook. Facebook.com/Picadeli. Picadeli. Cada vez más cerca tuyo. Vuelve a la Argentina Iron Maiden. 15 de marzo 2016, Estadio Vélez Sarsfield. Artistas invitados, Anthrax y Driven Age. Entradas en venta en Ticket Portal. Además, 15% de descuento y 3 cuotas sin interés para clientes BBVA francés. Es una experiencia. Move Concerts. Bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Durante años, una copia de cada disco que se editaba en la Argentina se archivó en la audioteca de la Biblioteca Nacional. Después de un trabajo artesanal, ese patrimonio se clasificó, se catalogó y hoy es parte del capital cultural de nuestro país. Vinílico. Un viaje por el archivo de vinilos de la Biblioteca Nacional. Invitamos a un músico, ponemos a girar la bandeja y juntos escuchamos los discos que marcaron su vida. Vinílico. Vorterix en la Biblioteca Nacional. Desde el 14 de diciembre, temporada 1. Completa en vorterix.com. Museo del Jamón. Verdadera cocina española. Jamón ibérico. Cochinillo. Sabores especiales para eventos. Museo del Jamón. Alicia Moró de Justo 2020. Puerto Madero. Estas fiestas, los mejores regalos están en Fravega. Encontrá hasta 25% de descuento y 12 cuotas sin interés en audio y tablets seleccionados. Comprá desde tu celular en las sucursales o en fravega.com. Fravega, la alegría de encontrarnos siempre. Quedan muy pocos días. ¿Te vas a perder la chance de ganar 30 palos? El Gordo de Navidad de la Grande de la Nacional viene con un primer premio asegurado de 30 millones de pesos. Sortea este 23. Apurate. Invita a Caón. Honky Tonk, la indumentaria oficial del rock. Honky Tonk, the brand of rock. Crachitos, un snack de sabor real. Crea tu momento Crachitos y compartilo. www.5hispanos.com. Una noche en la ópera. En realidad es una oportunidad muy buena para volver a reencontrarnos desde el sonido. Fue una noche espectacular y bueno, este es el resultado de esa noche. Se los recomiendo y les mando un abrazo a todos. Gracias. Juan se presenta Una noche en la ópera, su nuevo disco grabado en vivo. Disponible en formato digital y en todas las disquerías. Un lanzamiento Pelo Music. Espacio publicitario. De pronto, Flash Newsterix. Todo lo que sucede en el mundo del rock en un nuevo Flash de Newsterix. Después de trabajar durante mucho tiempo en las reediciones de los discos de Led Zeppelin, Jimmy Page confirmó su vuelta a los escenarios para el año que viene y dijo que será muy emocionante y especial. En una entrevista con la revista Classic Rock, Page explicó: "Me llevó mucho tiempo llegar a este lugar y quiero hacerlo prolijamente. Va a haber muchas sorpresas y no será lo que la gente espera de mí". Además, aclaró que todavía no sabe quiénes serán los músicos que lo acompañarán en la gira, pero que sí tiene claro el material que va a tocar. "Serán shows variados con material de distintas épocas", dijo Jimmy. "Pero también quiero darme el lujo de que sea excitante y poder improvisar y generar cosas nuevas cada noche". En el canal oficial de YouTube de Divididos se puede ver un nuevo video que registra cómo fue el paso de la banda por el Club Atenas de La Plata. Hay imágenes del backstage, de camarines, de la banda junto con su producción comiendo un asado y de un momento muy especial que se vivió durante el concierto, cuando Moyo tomó el rol de baterista y Catriel se colgó la guitarra. La gira de Divididos va a seguir con un triplete de shows en el Teatro de Flores. Para encontrarte con estas y más noticias todos los días, quédate prendido a Vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Usamos palabras difíciles de comprender para los que no son de los nuestros. Estamos rayados totalmente. Sabemos de cosas que a pocos les interesan y no le pegamos a una pelota, salvo que sea digital. Pero somos legión y cada vez son más como nosotros. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno, fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Sigue ocupando lugares, ahora conduce Momento Compumundo, el programa se sigue así, a bolazos, él te promete, te dice, son todos rumores, le pone el adjetivo fuera. Que quiera. La realidad... Fuera, lo bardeamos un poco. ¿Lo qué? Lo paliciaste un poco. ¿Te parece? En realidad son cariños para palizo. Ronda de bolazo te escribe. Mira, no soy yo solo. ¿Ves? Ronda, esta es la ronda de rumores de Rippy. Así es como se llama. ¿Pero qué es? Rippy ya lo sabe. Muchísimas gracias por la cálida bienvenida a todos los que nos están escuchando en nuestros radioescuchas. Hay que entender que el humo ocupa aire. O sea, esto de que primero acá, después en momento como mundo, el humo va ocupando el aire. Contamina, se va haciendo de... contamina, Rippy. Decilo. Son puntos de vista, Ceci. Esos son puntos de vista. Yo hoy tengo 5 rumores, ya les tiramos el grado de probabilidad, de comprobabilidad de cada uno. Vamos para a... mí tendrías que empezar grado a ilustrarlo así. Cuando lo das en pantalla tendríamos que poner grado de probabilidad de que esto suceda. Okay, el rumerómetro. El rumorómetro me gusta, está bien, perfecto. Son cosas a implementar, tiene que haber una agujita que vaya midiendo, exacto. Vamos a ir con el primero. Qué fácil que es musicalizar mi sección, ¿eh? Qué fácil que es realmente. El me primero. Gusta mucho el dale, boludo. Necesitamos usar mucho más ese. Dale, boludo. Ahí está. El primero lo estamos viendo en pantalla en este momento a través de Vorterix.com. Estamos claramente viendo a Willow. Willow. Una gran película, tanto homónima del personaje que LucasArts nos ha regalado, y el rumor que les decía con una baja, un bajo porcentaje de comprobabilidad. Con una baja, yo pensé que era muerto. No. Chau, Willow. Está más vivo que nunca y... Y más bajo que nunca. Claro, exactamente. Por eso es bajo el nivel de comprobabilidad. No se puede caer más bajo, Rey. El rumor viene directamente... Ya está, gastamos todos los chistes tipo Dylan. Exacto. Viene de Willow 2. El rumor que estamos hablando es de Willow 2. Se me cae una lágrima si me lo decís ahora ya. Mira, yo te voy a explicar cómo viene la mano. Ron Howard casi que la tiene ahí. para hacerla. Inclusive la idea es que, como el actor ya es un adulto, no te sabría decir cuántos años tiene en este momento, pero es un adulto, la película pase directamente por ahí. De no, o sea, muy... decir, el actor creció porque no. Me moría. Hubiera sido un poco más complicado. No, pero las aventuras de un Willow adulto, justamente. Y la idea es que la gente de Disney está dándole, y esto lo hablamos en esta misma semana. Como adulto tenía como 47 años en la película. No era tan grande en ese momento. ¿No? Habría que buscar cuántos años tiene ahora. Nunca fue grande. Ahora estuvo en la serie de Ricky Gervais. Sí, estuvo en Harry Potter alto, también. Sí. ¿Ah, sí? Sí, claro. Era el maestro... Vamos a investigar. Que se parecía a Willow. ¿Gente pequeña otra vez? Nos metimos con la gente pequeña. No, no me mires a mí. No recordaba. ¿Por qué? Vos sos pequeña también. Porque yo el otro día los traté de Alexis. No recordaba la raza. No hubo manera. Dentro de Harry Potter. No sé si era un gnomo, un duende. Sí, me acuerdo del maestro. ¿De la raza de quién? El maestro, justamente, como si era un elfo, que era el actor de Willow. ¿Alguien se acuerda el nombre del actor de Willow? ¿De quién? ¿Del actor de Willow? Sí. Val Kilmer. ese se agrandó, pero para el costado. Yo no sé si vieron la serie de Ricky Gervais, que es Life is Too Short, o una cosa así. Sí. Warwick Davis. Perdón, no. ¿Qué? No, estaba googleando. ¿Cómo es el nombre? ¿Davis? ¿Warwick Davis? ¿O estoy equivocándome? O sea, eso estás, lo estoy googleando. Me estás dando una respuesta en forma de pregunta. Sí, es Warwick Davis. Ok, fantástico. Gracias, Ceci. Y tiene 45 años ahora. Ok. Si tiene 45 años ahora, no, tenía 20 años. No, menos de 20 años. Okay. Si tiene 45 años. Bueno, ahora es un adulto. El tema es que lo hablábamos esta semana, lo hablamos del lado de los videojuegos, lo hablamos de todas las remasterizaciones de Full Throttle, Day of the Tentacle, todo eso que se venía. Y nos viene el rumor del lado de que Disney le está dando tanto... A ver, me estoy tomando una licencia poética, ¿no? Pero le está dando tanto cariño a todos los productos que LucasArts tenía completamente abandonados, encajonados o desinteresados, que luego, obviamente en este momento, hay un solo norte en la brújula de Disney y es Star Wars, más todo el camino, todo el trabajo que está haciendo con el universo cinematográfico Marvel. Pero parece que se le está prestando tanta atención a... Che, ¿qué tenía LucasArts? ¿Qué hizo grande LucasArts? ¿Qué podemos volver a revivir de LucasArts? Bueno, ¿qué LucasArts hizo proyectos... una y no hizo nada más? Tipo Howard the Duck. Claro, okay, vamos de nuevo. Y ya lo metieron en un... Ya, exactamente. En un credit. Exactamente, pero eso lo hizo revivir en las historietas, extrañamente. El tema es que justamente por todo esto que estamos contando, Willow 2 podría llegar a ser una realidad. Otra realidad es que les pega a muy poca gente y casi solo por un valor nostálgico. No estoy diciendo que es una mala peli, pero no es, che, mirá mi tatuaje de Willow. A mí Willow me pareció muy oscura y muy adulta para el momento en el cual salió. Y no, o sea, es un tipo pequeño. Claro, pero hay un chabón muriéndose de hambre en una jaula de repente y no era tan copada. Copada para los niños, quiero decir. Correcto. Lo que tiene, o lo que tendría esta nueva, es que ya se va para el lado de The Hobbit, ¿no? Tiene que ser... enorme, claro. Y elocuente, y aparecen dragones. Y no creo que se llame dos. Va a ser Willow. No, sí. The New Adventures of All Willow. Claro. Una cosa así. Digo, Willow is back. Claro, pero... Willow's Big Adventure. Willow's Big Adventure. Es muy bueno, lo compro ya. Patente perdiente de Disney. Pero el problema es eso. Me parece que Willow lo que tiene es estas cosas de valor de producción y fantasía de cuatro mangos. Claro. Pero recopado. Y ahora se va. Estaba en la línea de Laberinto, ese tipo de películas, claro, que no son grandes producciones, pero garpaban. No, pero eran fantasía de la buena en un momento en el cual no abundaba tampoco exponentes del género. Y hoy por hoy funciona desde la explosión del Señor de los Anillos y cada dos por tres tenés algo que se parece. Tratan de pegarla con Eragon y no funciona, bueno, nos vamos para el otro lado. Entonces siempre tenés algo. Vuelve Dungeons and Dragons. O sea, hay cosas. Qué miedito. Claro, las exacto. Últimas de Dungeons and Dragons eran la tan de Jeremy malas. La de Dungeons and Dragons fue terrible. La de Jeremy Irons y los hermanos. Directo VHS. Ah, bueno, ese. Es verdad, hay una continuación directa de VHS. Eran uno de los hermanos Wyatt y Jeremy Irons, es lo único que me acuerdo. No, de esa terrible, película. Terrible. Y un insulto, aparte, a quizás el génesis de un montón de cosas que tienen que ver con el rol. Exactamente. Con un montón de cosas. Momento con punto tenía mejores efectos especiales. Ya te lo digo que la película de Dungeons and Dragons. Era terrible, era terrible. Es un halago. Gracias, es Leo. Es un halago disfrazado. No, déjame procesarlo. Vos decís gracias y yo mientras paso al siguiente rumor. No. Pero después volvamos a hablar de quiero hablar un poco de este actor. Es terrible la carrera de este tipo. No, sí. Pero no nos vayamos de contexto. A ver, ¿ustedes vieron en todos los lugares donde trabajó? Sí, obvio. Porque no hay tanta gente pequeña conocida. No. Y aparte que va a trabajar en casi todas las Star Wars y va a trabajar en Force Awakens también, trabajó en Doctor Who, en un capítulo de Doctor Who, que hacía de Porridge, que es en un episodio que se llama Nightmare in Silver, que andás a ver cuál es, no tengo ni idea, pero trabajó en Harry Potter. ¿Sí? Sí, de dos personajes, de Flitwick. Claro. Y de un mago... De Griphook. Exacto, del banco. era. Grifo, que es de Gringotts, que es de los, del banco mágico, por decirlo de alguna forma, de los duendes, y a su vez Filius Flitwick, que era uno de los profesores, y ahí hacía de medio duende. Que era el de herbología. ¿No era? No, esa era... Filius es encantamientos. Exactamente, sí, era una mujer la de herbología. Pero bueno, sí, una gran, gran carrera realmente. Va a trabajar en la nueva Ghostbusters haciendo motion capture. Trabajó en Laberinto también, que hacía de los Goblin Corps. Forma parte de la armada de los ahí Goblins. Ahí tenés algo que puede llegar a traer cuatro, al presente. Hay tres o cuatro pequeños que si necesitas, vas a ese pequeño. Sí. El de Austin Powers también, en algún momento, tipo... Pequeño que había, necesitaban pequeño que salía. Sí, digo, pequeño, es igual tomó como una fama medio como de ese turbia. Personaje, ¿no? Sí, sí, sí. No podía salir. Exactamente. Claro, y estaba viendo justamente la carrera, es terrible hoy por hoy con internet, como rápidamente uno puede decir, pues yo dije, pero ¿para cuántos años tiene? Y me puse a leer, y es terrible porque no solo ves que el tipo tiene, bueno, 45 años, que tuvo una carrera bastante prolífica, está bien, como dice Leo, hay pocos quizás pequeños y talentosos, sí. quizás que den para este tipo de trabajo, pero. Lees que tiene cuatro chicos y que dos fallecieron. Es terrible. O sea, tipo, vos decís, hijos, cuatro, dos fallecidos. No, pará, estábamos acá arriba. Claro. Y me tiraste a su sueño. No, pero hablame, es terrible. Pero es terrible. No. Porque vos decís eso y decís, Dios. Sí, es un garro. Es un garronazo. La serie de Ricky Gervais es como si fuese un Curb Your Enthusiasm. Sí. Pero que hace demasiado hincapié en su condición física y termina siendo casi insultante y pasa de lo negro, del humor negro al... humor fácil. Trabajó en extras también, haciendo del mismo. Claro, claro. Sí, sí. A Ricky Gervais tiene eso, de que nunca termina de entender cuando el chiste era hasta ahí. Sí. Y después se termina pasando. Siempre es una de más, una gambeta de más. Para mí igual se reivindica con... Si está en Netflix, con... ¿cómo se llama ahora? Derek. Derek me parece brillante, honestamente. Me parece Muy bajón, pero sí. Es muy bajón y es un Ricky Gervais que yo no conocía tanto. Claro. Y me parece que funciona a ese nivel. Segundo rumor, a vos te va a gustar, Leo. Y además, este es un rumor que tiene un 95% de comprobabilidad. Mirá cómo te lo digo. Comprobabilidad, pero de que se haga realidad. Si el rumor se comprueba es porque era una realidad, pero está comprobado que no sabemos palabras. Eso sí, 100%. Proyección realística. Exactamente. Rebecca Ferguson volvería al universo de Misión Imposible, no solo siendo directamente a la par de Tom Cruise, la protagonista de la nueva Misión Imposible, sino que se convertiría en la primer actriz que repite un papel, porque directamente volvería a encarnar... En la saga Misión Imposible. Creo que cuando hablamos de la misma, yo todavía no la vi, yo sé que ustedes la vieron, pero se llevaba varios laureles. ¿No la viste? Todavía no la vi. Ya salió en Blu-ray, mirala. Todavía no la vi, sí, se la voy a pedir. A alquilar el Blu-ray. Se la voy a suspender Dexter y... Se la voy a... es buenísima. Por eso, se la voy a pedir a mi amigo Guillermo del Torrent. El tema es que volvería, sería la primera mujer, porque volvieron casi todo el cast de Misión Imposible, pero las mujeres no solo siempre eran... Sí, los varones son recurrentes, pero las mujeres no. No solo eran como chicas Bond. Generalmente mueren, aparte. Por eso, eran chicas Bond, pero descargadas. Bueno, descartables. Pero pueden volver, como Frankenstein. Exactamente. La única que había vuelto era Michelle Monaghan, que hacía de la esposa de Ethan Hunt en la tercera, y en la cuarta dice... ¡Hola! Pasa así saludando, pasa como... Por una vidriera. Angelito, pero claro. Es un cameo, Es un cameo, sí. Exactamente. Sí. Pero bueno, no, esta chica, esta señorita, se llevó la película directamente. Explotó porque ya está o charlada o confirmada para hacer un montón de cosas. Exactamente. Y explotó como actriz, pero aparte dentro de la película, la verdad que se súper destacó. Se supone que podría llegar a ser Capitán Marvel y todo, Claro, no, realmente... ¿Cuál era el rumor? Dio el pie a su carrera, no, pero el rumor es que ya estaría confirmado, se habló mucho esta semana, pero todavía no hay un gancho en ningún papel, en ningún contrato, pero podríamos decir que Rebecca Ferguson va a volver a Misión Imposible y ya, a ver, siempre es en esta película entendemos que es la coprotagonista, pero acá vuelve a la par de Ethan Hawke directamente, como que son un equipo, son una dupla de espías que directamente estarían encontrándose un montón de quilombos y resolviéndolo, casi muriéndose, colgándose en un lugar alto y luego saliendo bien parados. Igual mirá la película y después vas a dar cuenta por qué. Fantástico. Tomo la recomendación. Tiene pinta porque es el mismo director y guionista, que es el director en última instancia, y a mí me parece que lo que están haciendo es, si empieza a ganar cada vez más lugar, se vienen las aventuras de Rebeca. Claro. Sí. En el Rebeca en los imposible. Mares del Sur, claro. Rebeca en los Mares del Sur. Pero que tiene sentido, ¿sí? Porque cada vez empiezan a ganar. Después de Salt, que es la película esa de... Sí, la serie es medio flojona. No hay mucho... ¿Medio? ¿La viste con un ojo solo? No, me pareció floja. pero no me pareció desastrosa. Pero no hay mucho de esto, ¿no? De mujer de acción, espía, y tiene sentido. ¿Sí? Sí, desde ya. Entonces, desde ya. Pero vamos a avanzar al tercer rumor. Uno que a mí me encanta. Ojalá se haga realidad. No hace mucho, hace un par de semanas, hablamos que tal vez Matthew McConaughey se transformaría en el villano de La Torre Oscura. El señor oscuro, justamente, en La Torre Oscura. Pero no sabíamos quién iba a ser Roland Deschain, el protagonista de esta saga. De... Vos acá, en los rumores, anteriormente, los rumores, sí, de Rippy, se habló de Javier Bardem. Exactamente. ¿De quién más hemos hablado? Bueno, se habló de este muchacho que se parece a Javier Bardem, que ahora es el comedian en Watchmen. Sí. Es igual. Ese tipo que nunca nos acordamos cómo se llama, exactamente. El de Grey's Anatomy. El de Grey's Anatomy. Lo conocen todos de ahí. Danny en Grey's Anatomy. Exacto, porque así se llama. Bueno, el tema es que parece que ya habría un elegido, y es el que están viendo en pantalla, es Idris Elba, lo que primero va a hacer que un montón de gente se ofenda innecesariamente, porque desde ya Roland Deschain, el pistolero, no es afroamericano. Estaba pensando, ¿es británico, no, o estadounidense? Este tampoco es afroamericano. Claro, por eso es británico. Afro-británico. Ok. Afro-estadounidense. Afortunadamente, Idris Elba tampoco es afroamericano, así que estamos cubiertos. Ok, ¿no es una persona de color? No. ¿Les va? Ok, fantástico. Pero si hay un personaje que da para dar, amargado, cansado, que igual te puede romper la cara en cualquier momento, que parece que tiene todo el peso del mundo sobre sus hombros, es Idris Elba. Vean Luther y van a comprobar eso. Exactamente. Sí, a ver, sí, lo podés ver en Pacific Rim, inclusive, que es un tipo abatido por la vida. Pero en Pacific Rim tenía, o sea, era una cosa de liderazgo. En Luther lo ve, por lo menos a mí me pasa que es una cosa tipo Batman, ¿sí? Sabes que te pasa por arriba, pero está todo el tiempo con el peso de un montón de cosas. La relación con la Germu, digamos. Tiene una vida más real. En Pacific Rim era una cosa súper fantástica. En Luther es como un personaje más bajado a tierra. Y me parece que justamente es esto lo que decís. Tiene una joroba sin tener joroba. Claro. Exactamente. Pero me parece que el papel da por todos lados. Hay un tema, hablándolo muy rápidamente, siempre les recomendamos leer La Torre Oscura. Hay un personaje afroamericano en La Torre Oscura que... No quiero parecer yo que está haciendo el comentario racista, pero medio que la gracia del personaje es ser afroamericano. Entonces hay que ver cómo van emparejando todas esas cosas, porque digamos que corrió todo un casillero. No necesariamente, pero son estas cosas del casting que a la fandom lo primero que hacen es ofenderlo. ¿Cómo? Fue Heath Ledger en El Guasón, directamente, ¿no? Mirá, como la sorpresa que nos llevamos todos. Exactamente. Como fue Jared Leto en El Guasón, y vamos a ver qué pasa, y así con un montón de papeles más. Si me preguntan a mí, que es una de mis sagas de cabecera, La Torre Oscura, me encantaría realmente ver a Idris Elba haciendo el papel de Roland Deschain. Me parece que será re... ¿Índice de probabilidad de este rumor de que se realice? De que no, se es 50. Concrete. Lo clavamos en 50. Okay. Lo clavamos en 50. Si no es... Totalmente arbitrario. Si no es Roland Deschain, va a ser el nuevo James Bond. Está ahí. Yo te lo digo. Viene... ¿Y no puede ser las dos cosas? Y mucho conflicto. Okay. Sería, no sé si no son las dos de Sony. O sea que podría ser, bueno... James Bond... Por ahora es de Sony, ¿no? No, por ahora es de Sony, pierde los derechos. ¿Qué tiene? Hasta fin de año, ¿no? Claro, y los tenedores de derecho están como, son culo y calzón con los de Universal. Claro. Así que hay poca chance. Hay poca chance, realmente. Lo que hay poca chance, en realidad no, hay bastante chance. Esto yo te lo daría por confirmado. No me gusta para nada lo que les voy a contar, pero parece que es un hecho, es el cuarto rumor de la noche. Y es que parece que ya tenemos el primer villano de la película de Batfleck en solitario. Sabemos que cuando terminaron de ver el screening de Batman vs Superman, los peces gordos de Warner, se comenta que se levantaron, aplaudieron, levantaron el teléfono y dijeron, díganle a Ben Affleck que tiene que hacer 3 películas de Batman él solo y que inclusive las tiene que dirigir. Eso está confirmado, ya se sabe. Van a estar esas 3 películas, van a ser protagonizadas y dirigidas. Al menos la primera, seguro que va a ser dirigida por él. No sé qué va a pasar con las otras 2, pero parece que ya tenemos el primer villano y sería nada más ni nada menos que Will Smith, Deadshot, en la película de Suicide Squad, que vamos a estar viendo en agosto del año que viene. A ver, ¿es villano de Batman? Sí, fantástico, funciona, es Will Smith, es un tipo que te llena una sala de cine mal que mal, por más que sabemos que no tenemos afinidad. Sí, que venía patinando en las últimas, También. Pero hay un problema de piel entre Will y yo. Te llena, ¿no?, una sala de las funciones de prensa a las que vamos, son de 27, 28 butacas. Depende cuál película. Hoy también. No sé. ¿Cuál es la última película? ¿After Earth? No, Focus. No, esa, Focus. Ahí está. Tenés Focus y antes yo de Focus sí es otra cine. Cosa. Ok. Pero el primer día. Época. Claro. O el segundo. Tuvo su época, tuvo... No sé por qué fui a ver esa película. Ali tuvo... Ah, porque estaba en Argentina. Dijimos que queríamos ver cómo estaba representada Argentina. Claro, Margot Robbie también. Fuiste por laburo, Maxi. Ahí está, acá me dice la voz del señor, soy leyenda, que es para... más vieja. Sí, también, para mí es un insulto al libro, pero es una película que le gusta a todo el mundo. A mí me gustó. Es el momento donde llego Wild Wild West y la defiendo y me echan. Sí, ya lo dijiste. Sí, sí, sí, sí, realmente sí. Yo no escuché nada de lo que acabas de decir. El tema es que te enriquezco un poquito el rumor. No solo sería el villano de la película, ajá, sino que existen posibilidades que sea una suerte de pareja dispareja, como que se va a tener que poner a trabajar muy a pesar de los dos, a la par, para resolver un caso Batman y Deadshot. A ver, Suicide Squad ya son villanos haciendo cosas, entre heroicas, mil comillas, heroicas, buenas, por un precio, ¿no? Por su libertad o su muerte, en todo caso, pero lo hacen de mala gana, pero lo hacen. Acá ya sería algo más de, si no lo hacen juntos, es una gran consecuencia para los dos. Entonces, hay algo que me interesaría ver ahí. Ya vemos mil películas de Batman. Obviamente no hay que hacer un origen nuevo de Batman. No lo tienen que contar de nuevo. Hay un montón de cosas de Batman que ya se hicieron y no hace falta revivirlas. Entonces, que directamente nos tiren una historia donde se tiene que poner a laburar con uno de sus villanos, me parece interesante. Interesante. Lo primero que hay que ver dos cosas. A Batman como a Ben Affleck como Batman, porque todavía no lo vimos. Y después a Will Smith como Deadshot. Me parece que Will Smith la tiene más fácil, porque Deadshot es un personaje mucho menos popular, uh-huh, está mucho menos en el imaginario colectivo de la gente. Y se lo estuvo representado ya 400 veces. Además, se puede... Por actores, quiero decir. Will Smith se puede adueñar del personaje como quiera, en realidad, sí, porque tampoco nunca estuvo en cine. Ben Affleck la tiene mucho más difícil, digamos. Sí, igual me parece que depende más de si la gente va o no a ver Suicide Squad. Obvio, van obvio. Van 18 personas y dicen, esto no los quiere nadie, sácamelo. Hablando de Suicide Squad, ¿van a traer también a Harley para acá? Hay que ver. Yo creo que donde esté el Guasón va a estar Harley Quinn. Supuestamente tiene, no sé si un cameo, no sé si como Jared Leto directamente, o vamos a ver un flashback, una escena en la tele o algo, pero va a aparecer en Batman Superman el Guasón. Hay que ver si tiene un papel o si se refieren a estos eventos del pasado que todavía no terminamos de entender qué fueron, qué no fueron, qué parte es un sueño, qué no lo fue. Hay mucho dando vueltas de Batman Superman y sabemos muy poco realmente. Así que hay que esperar que primero llegue Star Wars la semana que viene y después esperar hasta marzo con todo lo que nos queda. Y lo que nos queda en este momento es el último rumor. Cruzamos de vereda, nos vamos a Marvel y vamos a un rumor muy interesante. Algo que me gustaría ver, algo que no sé si funcionaría realmente. Pero pareciera que la película de Spider-Man de Tom Holland, que es el nuevo niño que lo están viendo a través de Vorterix.com en este momento, en sus hogares, en sus celulares, Smart TV, en todos los dispositivos que tengan. Que también estuvo en un rumor previamente. Obviamente, nosotros anunciamos que era uno de los 17 personas que probablemente lo fueran, y lo fue. Anunciamos tanto, a medio Hollywood tanto, entre 16 y 23 años como el posible Spider-Man, y lo fue. Sorprendentemente acertamos. Una de todas esas personas era... Bueno, el rumor dice que lamentablemente vamos a tener que ver una vez más una película de origen de Spider-Man. O sea, ya la vimos con Tobey Maguire, ya lo vimos con Andrew Garfield, y aparentemente lo vamos a ver de nuevo con Tom Holland. Pero, y esta es la parte interesante, y por qué creo que no funcionaría. Parece que la película no sería una película de superhéroes, sino que, como fue Boyhood en su momento, una película muy experimental de un niño que se filmó a lo largo de un montón de años cuando creció, es la película de un adolescente que de repente lo pica una araña radioactiva y le cambia toda la vida, porque le cambia la fisionomía, le cambia su humanidad directamente, el gran poder, la gran responsabilidad, la casa, le matan al tío, todo. Pero en ningún momento sería, bueno, tengo poderes, me pongo un traje y salgo, sino que sería casi una película donde vemos la progresión de un adolescente. Es una película más introspectiva. Tipo John Hughes. Claro. Una cosita medio. Exactamente, el director. Coming of Life y demás. Exactamente, Coming of Age, lo que vendría a ser en este momento. Pero lo que se rumorea es que a full throttle, justamente, con el pedal a fondo. O sea, no. Igual no entiendo cómo harían para contarte el origen de Spider-Man a posteriori de que aparezca en Civil War. No necesariamente tienen que ser cronológicas las apariciones en la pantalla. La magia del cine. No, claro, sí, bueno, pero a ver. No te das cuenta. El universo cinematográfico de Marvel. Jedi Mind Trick. No, a ver, el universo cinematográfico de Marvel lo que tiene es que atrapa mucha gente haciéndote la cosa fácil. Esto claro. Pasa en este periodo, esto pasa en esto, entonces no hay que... No, y esto no, esto pasa 6 años después. ¿Cómo? No sé, va a suceder con Mujer Maravilla, que aparece hoy, pero en realidad te cuentan de dónde salió dentro de 2 años en la película, lo mismo con Aquaman, y lo mismo con el resto de la pandillita que va a aparecer. Exacto. En el coso. Bueno, pero ahí tenés la... tu observación es más que correcta. Del recurso cinematográfico también es bueno. ¿Van a ser cronológicas? Bueno, arranca la película y en algún momento se hace un flashback de hora y media y te cuentan toda esta parte. O no te tienen que contar tampoco el flashback. Lo que sabemos de Capitán América es que el flaco rodó una semana. Fue a filmar una semana. En una semana de rodaje, si tenemos en cuenta que estas películas se filman en 2, 3, 4 meses, hizo bastante poquito. Los rusos dicen que lo vieron saltando de acá para allá, o sea, haciendo cosas. Claro. Lo que, o sea, y a menos que haya sido un gimnasta en la secundaria, o es el personaje un gimnasta ahora, estuvo haciendo de Spider-Man. Bueno, también. Ese es el concepto. Sí, pero también se dijo que. Una vez más, ¿no? Son todos rumores. También se dijo que en ningún momento se pone el traje en. Uh-huh. Lo que es Civil War. También en Ant-Man ya se habló de alguien que está trepando por las paredes, entonces no sabemos si ya es de público conocimiento, claro. O como lo dice alguien del lado gubernamental, es porque lo están observando al pibe, ¿no? Hay que ver por qué lado viene todo esto. Me resultaría re interesante ver una película tipo de cine independiente de un adolescente que de repente tiene poderes y le cambió toda la vida, pero yo creo que la gente que va a ver el universo cinematográfico Marvel quiere sentarse en el cine y que le tiren pochoclos en la cara directamente. Sí. Sería un experimento muy interesante. Sería algo que si DC lo anuncia y diríamos, uy, no, mirá lo que están haciendo estos tipos de nuevo, con yéndose a la oscuridad bajón, total. Dark claro. and Gritty otra vez. Exactamente. Suena interesante. Hay que ver qué pasa. Puede ser un rumor que quede en absolutamente nada, pero la idea que esté flotando ahí, inclusive que la agarre cualquiera y que la haga de un superhéroe que no existe necesariamente. Me parece un punto de vista interesante para ver una historia de eso. Dudo mucho que lo hagan con Spider-Man, ¿cómo realmente? ¿Cómo se llamaba la historia de Superman, que era el pibe, llamaba Clark Kent? Me acabas de matar. Perdón. Secret Identity. Secret Identity, que es un pibe que le ponen en joda Clark Kent y en un universo en el que existe Superman. No, que no existe que Superman. Que no existe Superman, pero existe que como... Que existe la historieta. Exacto, existe como personaje ficticio. Correcto. Resulta que tiene los poderes de Superman. Pero en esa... Gran historieta. Me encanta. Gran historieta. Y eso es más o menos esto, ¿no? Digamos, sus inquietudes, que de hecho... Uno dice, ¿y pero por qué no usa la visión de rayos X para ver en el vestuario de las chicas? Dice, no sé cómo funciona, a lo mejor es radioactiva y terminan todos con cáncer por una tanga. Claro. Entonces, el chabón se pone en un lugar un poco más adulto y quizá puede llegar a tomar esa postura. Estaría bueno. Pero me resultaría, honestamente, muy extraño que hagan saltos temporales en el universo de Marvel, que es 2x4, digamos. Correcto. Uno más uno es 2, no lo pongas complicado, este es el bueno, este es el malo y no hay cosas en el medio. DC sí quiere tomar otro rumbo más adulto e inteligente. Sí, sí, sí. Y sí lo entendería acá, honestamente, no sé qué más. Pero al mismo tiempo entiendo que quieren hacer su historia de origen para poder ensamblarlo lo mejor posible y hacerlo parte de los Vengadores B. Exactamente. Que van a venir después de, que es, ¿cómo se llama? Infinity War 1 y 2. Correcto. Que ahí en teoría van a morir. Tony Stark ya no pasa. Un eso. Par, claro. Sí, al menos que se les ocurra, se caigan con otro vagón de plata y descubran la manera de face off. Cambia. No, hay que rejuvenecer. Un experimento. Robert Downey Jr. va a cambiar de actor. Robert Downey Jr. Para no pagarle más. A lo mejor caen en rehabilitación otra vez, qué sé yo. Y dicen, bueno, ahora te vamos a pagar el 30% de lo que te estamos pagando. Y dale. No olvidemos que Marvel también está aprovechando desde las historietas. Marvel pegó todas sus historietas al universo cinematográfico para poder ir manejando en tándem todos estos cambios. Entonces, por eso, cada 5 días hay un Capitán América nuevo y un coso, porque después cuando llegue el momento de hacer el cine, sí, va a haber un Iron Man que va a ser otro actor de repente. Y llenar los zapatos. A mí medio que ya me cansó porque me parece que ya no estamos viendo a una actuación de Tony Stark, sino que es Robert Downey Jr. con una armadura. ¿Va a ser el pibe de la 3, el próximo Iron Man? El nene ese que lo acoge en la casa. Bueno, igual para mí el problema de sobre todo de Avengers con es el tema de los chistes que hablábamos la otra vez. La otra es la vi de nuevo. Sí. Y es peor todavía. Porque cuando ya conoces la película y viste los efectos y está todo, era tipo, este chiste está de más, este chiste está de más, este chiste. Ya nos había pasado cuando la vimos en el cine. Y la segunda vez es como que decís, hay un montón de chistes. Claro, pero ponete a ver. No se toma en serio, o sea, está cayendo el mundo, está muriendo un montón de gente y están. Dale, boludo. Sí. Pero mirate de nuevo, Capitán América, digamos, el Soldado del Invierno. Y eso es una película mucho más oscura, mucho más adulta, y en la que ya no están estos chistes. Me parece que por eso ese formato de película lo guardan para estas películas que tienen que romper son más la para vida. Nenes, claro. Exacto, son más para todos. Sí, es igual. El Ocean's Eleven. Claro. Viste, acá traigamos. Claro, entonces juntan actores a todos y si no sería una cosa súper turbia. Entonces tenés a un Vision que está diciendo, y qué sé yo, nací ayer. Eso me pareció, yo me reí en el cine. Ese chiste está bien. Igual eso capaz que no lo pensaron tanto como un chiste, por lo menos no es un chiste que se ríe todo el cine. Es como, no sé, ese sticker que dice Jarvis is my piloto. Hay chistes que están medio, pero después hay chistes que son chistes. Sí. No olvidemos, tampoco es para defenderlo, pero Josh Whedon dijo, me metieron mano en toda la película, yo por eso también me estoy abriendo de todo el resto universo cinematográfico, pero bueno. Bueno, el otro día estaba viendo un video en el que justamente hablaban de algo que yo se me había pasado, es que Capitán América arranca siendo como el niño mimado del gobierno, que de hecho sale en presentaciones teatrales. Correcto. En la segunda, entretener a las tropas. Exacto, en la segunda ya se vuelve un poco más rebelde y no confía tanto en este gobierno, que justamente está corrupto y lo ve, y ya en la tercera está en contra del gobierno. Claro. O sea, hay una progresión en el mismo personaje, hay un crecimiento y una tendencia a la oscuridad. No va a ser nunca Batman, no, pero es quizá aquel que más ha mostrado una evolución de una película. Exactamente, a la otra. Y algo que tranquilamente podríamos haber imaginado, no, Marvel no va a mostrar toda la parte donde el Capitán América se rebela contra su propio sistema, y sin embargo lo hicieron, y lo hicieron bastante bien. Sí, sí. Al menos hasta The Winter Soldier, falta ver lo que va a pasar con Civil War. Yo lo que les digo hasta este momento es que esta fue la ronda de rumores del día de la fecha. Dios mío, me parece que todos los porcentajes, nos miente hasta en los porcentajes, eso es lo peor de todo. No sé, está, no nos acordamos, pasaron tan rápido y hace tanto. Hace tanto, porque son 20 y 30 por ya. Eso, estamos a... Ya me ponen la música, ¿viste? Nos sacan. Es más, mira, yo ahora empiezo a hablar y me cierran el micrófono. Mira, te juro. Lo ves, el tema del día, ahora. en Bordel.com. Escucha como tema del día el tercer single que lanza Cage the Elephant de su próximo disco, Tell Me I'm Pretty, que sale a la venta el 18 de diciembre. Cage the Elephant, to make you say goodbye. Burning my sweet glowing light. From the moment I first saw you, I was yours and you were mine. Deep down we both knew you were troubled by design. And the echo of my mother's words, baby, don't you play with fire. Circling around, forced to watch the ashes floating, softly drifting to the ground. Deep down we both knew it was trouble by design. And the echo of my mother's words, baby, don't you play with fire. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vortex.com. Estamos acá para que nos exijas. Estamos acá para que nos destroces. Estamos acá para que nos pidas más. Estamos acá para escuchar y mirar lo que nunca sentiste. Vortex.com. Escucha. Comienzo de espacio publicitario.

22. Además, antes de las pelis pasarán un corto de la famosa Betty Boop. La entrada cuesta 45 pesos. 2. Recorriendo la historia. Museos. El Museo Benito Quinquela Martín es una buena opción de paseo familiar si disfrutan del arte. En sus salas se exponen obras realizadas por diversos creadores argentinos, tal como era el sueño de quien le da el nombre al espacio. Podés ir tanto sábado como domingo de 11 a 18 y después dar un paseo por la zona en la costanera de La Boca. La entrada es gratuita. 1. Rock en el Teatro Vorterix. Música en vivo. Jauría celebra sus 5 años de trayectoria con un show en el escenario de Colegiales. La fiesta empezará mañana a las 19, cuando las puertas se abran para dar paso a Tres de Corazón, la banda invitada. Luego, Jauría presentará sus grandes éxitos y cerrará la gira de Libre o Muerto, su último disco. Las entradas se consiguen desde 150 pesos. El orden de los eventos fue seleccionado al azar mediante un sistema de tómbola digital arcaica. Fue la agenda de malditos nerds. Un solitario por elección, acompañado por miles igual a él, que noche a noche eligen escucharlo y verlo. Delicias de un charlatán. Lunes a viernes, 21 a 24. Con Dani Jiménez. El solitario menos solo. Atraviesa la noche de Vorterix Rock. A ver la princesita como dice mamá. Mamá. Cada día somos más y llevamos nuestro mensaje a todos lados, porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Maldito Nerd, solo por Vorterix.com. Y ahora vamos con Ceci, que nos va a contar todo sobre una máquina que aprende. Por como nosotros, vez. No como Rippy. Opa. No aprendo más, pero soy una máquina. Cuidado, Rippy. Bueno. Sí, por primera vez han logrado los que hacen robótica, los que hacen inteligencia artificial, en este caso inteligencia artificial por sí misma, saben que en algunos casos la inteligencia artificial es incluida en robots, pero no es este estudio que han hecho desde Toronto y desde el MIT, el Instituto de Massachusetts, del cual hablamos tanto porque sí, no paran todos de hacer anuncios. Salen de ahí. Algunos a veces son un poco ridículos, graciosos, pero en este caso me parece que va en el camino de lo que se quiere conseguir de la inteligencia artificial, que no es la primera vez que hablamos de esto. A ver, ¿por qué es la primera vez sí que se logra que una máquina aprenda por su cuenta y que esa cuenta sea igual a la forma en la que aprenden las personas? No sé si ustedes se acuerdan, algunos están más cerca que otros, pero seguro que todos nos acordamos cómo ha sido nuestro primer grado, por ejemplo. El momento. Algunos están más cerca que otros. Sí, ¿sabes por qué te lo digo? Porque hay algunos chicos, sobre todo ahora, que cuando aprenden la diferente. Piedra, la no, otra no, piedra, no, no, no, no, no, no, fue un bardeo. Todavía no existía el abaco, era un quilombo. ¿No viste? No sé si ustedes vieron. A mí me tocó pasar con mis hermanos más chicos, y a vos por ahí, Maxi, con tus nenes también. Cuando aprendían a hacer las cuentas, por ejemplo, lo hacían distinto a lo que lo aprendimos nosotros. En las divisiones. Ah, sí, usan un sistema inverso, una cosa. Bueno, rara, sí. Entonces, toda esa modificación también sirvió por parte de la educación para que los nenes aprendan mejor. En este caso, a las máquinas las expusieron a caracteres. Estos caracteres eran alfabéticos. Les mostraron escritos a mano los distintos caracteres del alfabeto. Y la máquina, la inteligencia artificial, tenía que ir. Ah, ahí vemos el hombre bicentenario, ¿no? Está muy bien, porque no hay imágenes de esto, de este estudio en sí. La máquina tenía que ir aprendiéndolos e incorporándolos, y lo que se tenía que lograr era el paso siguiente, que pudiera usarlos en otro contexto que no era el contexto aprendido o no era el contexto al cual la habían expuesto. Una especie de inferencia. Claro, que pudiera hacer algo con eso que había incorporado. ¿Por qué? Porque las máquinas hasta ahora les decían, mira, vos tenés este carácter, bueno, lo tenés que usar acá o acá o acá. Y la máquina repetía lo que se le había grabado, lo que se le había codificado. Exacto. Y ahora la máquina lo que pudo hacer es igual que lo que hacen las personas, porque está comprobado que los chicos, una vez o dos veces que están expuestos a, por ejemplo, una letra, después la pueden empezar ya a usar en otros contextos. Y esto mismo es lo que está haciendo esta máquina. Fue capaz entonces de analizar, de clasificar e incluso de repetir esos caracteres. ¿Esto a dónde va? A que en el futuro la puedas exponer, por ejemplo, a otras formas de lenguaje. Porque no es solamente el lenguaje escrito el que conocemos, sino puede ser el de los gestos, puede ser el de las señas, puede ser el de otros idiomas. que vos puedas hacer que esa máquina, a pesar de que vos le diste pocas herramientas de entrada, las pueda tomar y las pueda replicar en otros ambientes. Y este es el principio del camino, así que se va a ir empezando a encaminar hacia allá. Y lo bueno también es que como hay por lo menos dos equipos de trabajo involucrados en esto, va a pasar que se va a seguir replicando en otros ámbitos. Porque decíamos, Canadá, Estados Unidos y después, obviamente, en Europa, que también se están haciendo estos estudios. Y de a poco también en los países emergentes en donde se está distribuyendo presupuesto en esto de robótica, en la parte tecnológica, digamos, van a empezar a sacar sus propios estudios. El camino es este, vamos a ver a dónde nos lleva. Qué sé yo, la verdad que las máquinas bueno. Un día van... Skynet, seguimos con seguimos de a poquito sí. Con Skynet. Las estamos educando, les estamos enseñando y les estamos dando herramientas a algo que no sé qué nos puede llegar a hacer. ¿Se lo puede educar a Adam Sandler, por ejemplo? Y habría que ver, a lo mejor una de estas máquinas escribe un mejor guión que la de Ridiculous Six. Que es la, ¿quién escribió el guión? ¿Él mismo? Es él con un compañero, quiero decir, un tipo con el que ha trabajado en muchas oportunidades, como es Tim Herlihy. Escriben este guión de The Ridiculous Six, que es una película western que es un western porque sucede en el viejo oeste, y no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, como decía, el co-guionista trabajó también en Big Daddy, en Pixels, o sea, tiene un laburo con Sandler. Y esta es la primera de cuatro películas que va a sacar el comediante, humorista, productor, un montón todo. De cosas, actor sí es, actor. Porque actúa. Sí. A través de Netflix, y es extraño, o sea, es rara. A ver, la historia sirve, es la historia sirve del recordar... ¿Es graciosa? Perdón, ahora responder a la pregunta. ¿Recordar qué? No, te decía, sirve recordar el conflicto que hubo en el principio de la película, tal vez, ¿no? Como para decir, ¿de dónde viene esta producción? Claro, ¿en qué sentido? El problema que hubo con los nativos americanos. Claro, porque los propios actores que habían intervenido, que hacían de pueblos originarios. Claro, dijeron, bueno, ya está, o sea, actuábamos esto, pero tampoco la pavada. ¿No? Bueno, quizá eso es en parte por lo cual la película termina como diciendo, no, en realidad los malos son los blancos. Y los buena onda son los nativos americanos. Y de hecho hay claro. Una línea incluso que dice el jefe de la tribu que cría al personaje de Adam Sandler, que es un huérfano, dice, y si el hombre blanco dice la verdad. Bueno, a veces, una de 20, 25 veces, ¿no? Como para, digamos, los malos son los que vinieron a robarnos la tierra o algo así. El punto es que Adam Sandler es un huérfano. A robarnos la tierra sí, y a robarnos la vida cosas, también. Sí. Adam Sandler es un huérfano que es criado justamente por una tribu. Tribu en la cual, de la cual forma parte también la que es su prometida, que tiene unos nombres. Sí, porque si yo los leí en una inglés, era no tipo usa, agua sentada, no usa bombacha. No usa corpiños una y aliento de castor otra, que claro, son nombres. Beaver Breath, sí, son terrible. Nombres de nativo americanos, qué sé yo. Cada cual lo tomará. Es una película que está más en contacto con producciones como Don't Mess with the Sohan. De hecho, hoy cuando a Rippy le mostré una sección, me dijo, ah, bueno, sí, es como Sohan. Sí, o, por ejemplo, Little Nicky, en el nivel de superproducción, porque hay en el momento en el que aparece un pueblo y son todos extras y hay, no sé, 150 personas unidas en un solo lugar, o sea, juntadas en un solo lugar. Entonces tiene el valor de producción. Tiene un cast enorme, el que parece incluso... ¿Viste cuando hay un... Sí, parece una película medio de cine. Es más de cine, pero ¿viste cuando te rompe el corazón que Harvey Keitel aparezca en una película? Claro. De ¿Vos te aparece ahí? Aparece de veras que en el trailer mismo. Bueno, pero aparece sí. Un montón más. Sí, no, sí. Son miles. Exacto. No aparece. Son miles, pero bueno, son muchos. Danny Trejo, Nick Nolte, hace de el padre de los seis. ¿Sí? Ok. Nick Nolte es un tipo que es un forajido y ha ido repartiendo su progenie. Semilla okay. ¿Sí? a diestra y siniestra por el viejo oeste, y para salvarlo Adam Sandler tiene que juntar una cantidad de dinero y en el camino se va encontrando con cada uno de sus hermanos, del cual por supuesto forma parte el multiétnico Rob Schneider, que siempre hace de una nacionalidad diferente y en este caso hace de un muy muy muy insultante mexicano que tiene de pareja barra compañero de la vida a un burro con diarrea que en un momento de la película dispara diarrea todo, por Dios. Y después está el muchacho este que trabajó en la serie Twilight, que sí. Es Taylor Lautner. Correcto. Que hacía el lobo, del sí, Team sí. Lobo. No sé, ¿cómo se llama? Team Jacob. Team Jacob. Ahí está. Que hace como de el hermano que tiene un par de problemas de aprendizaje. Sí. Vayamos por ese lado. Todos los problemas. Retraso. Sí, algo así. Después, como decía, completan el equipo Luke Wilson, que tiene sus problemas, que era el custodio del presidente. El presidente de esa época, que era claro. Abraham Lincoln, y es el responsable de su muerte. Y ok, ahí tenés un chiste que me gustó. Sí, pero no es el responsable porque lo mata por accidente, sino porque tipo, no, obvio. Pasan cosas. Y Terry Crews, que está para sacarse la remera dos o tres veces y hacer que toca el piano. Y decir, y contar el secreto que él no es blanco. Ok. Ustedes son las primeras personas a las que le cuento que yo soy mitad negro, dice. Ok. Ok. Es el chiste. No importa, no es buena la película. De todas maneras, aparte es una película de dos horas. Es una ¿dos comedia horas dura? De dos horas. Es mucho. ¿Sí? Es mucho. Que encima tiene un segmento con John Turturro. Sí. Que, a ver, John Turturro de vuelta. Es otro también. Como que Steve Buscemi trabaja también, hace de un barbero que tiene una afición por un bálsamo que uno tiene. García, que es el que era el de Lost, el grandote, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje de Lost ahora, hace de un tipo ermitaño que ni siquiera habla, es como si fuese un Hagrid, pero que no tiene idioma. Claro. En un momento Steve Buscemi tiene un bálsamo que le frota en una parte privada a él y después al otro se lo pone para curarle una cosa de la encía y después usa el mismo para el otro afeitarlo y después usa el mismo como cosa labial. Entonces, el okay, tónico milagroso del claro, abuelo. Y aparte mete la mano en todo. No mete nunca la mano, sino que saca y con lo que va sobrando lo va pasando. Y vos decís, claro, es el chiste de las bolas arnosas. No, esas, pero aparte sí, es el lados. Chiste de escatológico de Adam Sandler. Hay, pero el burro que dispara diarrea, no es que hace, dispara no diarrea. Existe, no, déjate joder. Así no funciona. 2015. Y eso se va a estrenar para en 4K. Existe 16.000. Parece que te compraste tu 4K también. En teoría se va a estrenar en cine. Pero bueno, y aparece, hay un segmento, encima la película tiene un momento, por ejemplo, tiene escenas que están como súper de más, pero súper de más. En un momento están tirados y tratan de matar una mosca, ponele. Hacen que los nativos americanos tienen poderes especiales, místicos, y en un momento Adam Sandler se pone como en cuclillas, se pone a rodar y se vuelve uno de esos pastos del oeste, sí. Y nadie se da cuenta que existe, y eso es como, that's some mystic shit, dicen. ¿Qué? Ok, es súper insultante. ¿Pero qué ibas haciendo mientras te veía en Porque imagino dos horas vos fijo mirando. A ver, fue medio de coté y miraba las escenas más fundamentales. John Turturro aparece, hay un segmento larguísimo de como 10-15 minutos de John Turturro inventando el béisbol e inventando las reglas sobre la marcha, tipo le hacen dos strikes y dice, no, yo había dicho tres. No, había dicho dos. No, eran tres. Y decís, ok, pero no tiene nada que ver, o sea, es como... Son un montón de ideas atadas con un cable muy malo. Como si en un programa de dos horas Malditos Nerds en el medio apareciese Marcelo Gatman a contarnos del partido de Chacarita. Decís, ¿qué carajo tiene que ver? Es informativo, puede ser divertido, pero no tiene absolutamente nada que ver con el contexto. Y en esto sobra. Lo del burro, cuando llegaste a esa parte, no sacaste la película. Lo del burro aparece, conoce a Rob Schneider primero, y se enoja, y es mi burro. Rob Schneider tiene una serie en Netflix. Sí, Real Rob, la quiero ver qué onda. Pero bueno, la verdad es que, a ver... ¿Cómo decir no ver una película está en Netflix y la podés poner y te tomás una cerveza y va a ser menos insultante? Pero es extrañísimo que exista este producto. Y me gusta... Bueno, ¿y cuántas quedan? Tres más. Y quedan tres más. Espero que no duren dos horas. Me gustan los términos. ¿Cuántas quedan? Como ya con peso, ¿no? Y dura como dos horas. Es que no deja de ser una noticia porque para dentro del contexto del programa es una... Netflix puso un montón de guita a un tipo que hizo un montón de películas, algunas incluso Pixel, para mí no era tan mala como decían. No es buena, pero tampoco es mala y sirve para cierto público. Aparte, Adam Sandler haciendo de un personaje que no se parece tanto a Adam Sandler en sus otras películas, sino que trata de darle un toque medio Clint Eastwood, porque es todo así muy cerrado y es muy hábil. Y tiene unas cosas tipo poder especial que tira una bolsa al cielo y corre y le pega unos tipos unas piñas y vuelve y agarra la bolsa cuando se cae. Que vos decís, con el peor efecto especial que se te puede imaginar. ¿Cuál es la habilidad que tire la bolsa para arriba? Seguir haciendo películas es la habilidad. Claro, que no, se llama Cuchillo Blanco, se llama en la película. Es un hombre indio que en realidad es Tommy, su nombre, digamos, cristiano, por decirlo de alguna manera. Está todo mal en esta película, pero no hay forma de no recomendarla. Considerando que está gratis para ver en Netflix. Avisando sale. No sé si es recomendarla, sino advertir. ¿Es peor que Grown Ups? No. Porque nada es peor que Grown Ups. No, no se puede ser. Boludeces, no. No está Rob Schneider teniendo sexo con una sexagenaria y dándole besos de lengua en el que se ve las lenguas. Solo con un burro. Listo, ya está. Es demasiado para mí. Hoy nos vamos a descansar. Ojalá. Fin de semana para todos en la República Argentina, tranquilitos, nos vamos con Eruca Sativa, Vorterix.com. Los dejamos en compañía de quién, de Dani Jiménez y de Delicias de un Charlatán. Hasta el lunes.